Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ana Gutiérrez les saluda en este micrófono en vivo desde Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones de Canal 58, donde pues como cada domingo esperamos ansiosos, obviamente para descansar, pero también poder estar en contacto con todos ustedes, con cada una de las personas que nos están escuchando en este momento en diferentes partes de la República Mexicana, por supuesto, en el mundo entero, gracias a www.canal58.com.mx, donde, bueno, pues el día de hoy, muy contentos nuevamente, como lo repetimos, de estar con todos ustedes. Los invitamos a que se queden porque vaya programa que tenemos el día de hoy. Invitados que obviamente, pues nos ponen de manteles largos, nos gusta tenerlos aquí, que se sientan en casa y que ellos saben que no necesitan invitación y que obviamente dicen, pues ahí queremos estar en Super Libre, así es que más adelante el Faraón, Akuma y Seven Thunder. Estarán aquí en cabina porque traen una noticia bomba que obviamente la quieren compartir y pues darla a conocer a través de el 580 de AM. Asimismo tenemos entrevistas con Disturbio, con Mr. Niebla que regresó por acá a Guadalajara y por si fuera poco, bueno pues también otra de las cosas es que el martes hablábamos de la gente que se presentó por primera vez en Guadalajara, pues tenemos un enlace con uno de ellos, un luchador muy experimentado que viene de Monterrey, que hablaremos más adelante con él de viva voz, que es por supuesto Hechicero, que se hizo, bueno, más bien así se presentó en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero en Monterrey y donde se presenta, pues su nombre es Rey Hechicero. De esto y otras cosas estaremos hablando, pero antes, bueno, pues déjenme invitarlos a que marquen al 3613-2727, 3613-3088, y presentar a mis compañeros que aquí ya me quieren echar montón porque pues yo ya quiero mi programa completo y demás. Así es que, jefe, por favor, esa renuncia no se la firmo y mejor lo presento. Buenas tardes. No, buenas tardes a todo el público que nos está escuchando. Sí, ya estamos molestos aquí nosotros, todos sobre ti. Ya vamos a ir ahorita sin relevo, vamos a atacar. Como ahora le dicen bullying, antes era pamba, pero era bullying. Bueno, como sea, estamos en otros tiempos. Soy ruda. Ella es ruda. La rudeza sigue aquí en Super Libre. Muchas gracias, jefa. Bienvenido a todo el público que nos escucha y déjame darle las gracias a todo el público que la verdad ayer me puse un mensaje en el Facebook y la verdad todos se preocuparon, la verdad un abrazo de oso bien sabroso para todos, a ustedes compañeros, muchísimas gracias y la verdad no tengo palabras, muchas gracias, todo está bien, gracias a Dios y pues el show debe continuar, qué bueno. Y a seguir adelante. Y antes de que me quite el micrófono, Paquito, espérame, Paquito. Muy buenas tardes, amigos. Es que nomás bla, bla, bla. Ya sabe usted que, bueno, luego me encolerizo. Y saludando a toda la gente que está precisamente ya en sus hogares escuchándonos. A toda esa gente bonita, esos malandros que tanto me siguen y que ya... Muchos te siguen, Paquito. Quieren hacer una porra de malandros. Ah, ¿eres parte de la banda? Sí, ya, o sea, sí. La porra malandros de Paco. Y, o sea, yo dije, ya ves, Paquito, ya ves lo que provocas. Tranquilos, porque luego se nos alborota el gallinero y ya sabes, nos andan queriendo sí, hoy, poner canciones. Y deja presentar mundo que mañana no tiene clases. Oh, caray, otra vez no hay clases. ¿Lunes? ¿Por qué? A ver. Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, los radioescuchas. Como ya es costumbre los domingos, aquí estamos. Yo pensé que como ya es costumbre no hay clases. No, por eso estoy aquí, porque el jefe Botamán, ya saben, nos paga a tiempo y por eso yo estoy aquí. Dije, no, vamos a desquitar eso y bueno, de mañana no hay que hablar de eso. Ya ves, Paquito. Ya ves, compañero. No, nada más en el sistema federal es en donde pues los maestros estamos haciendo un paro estatal únicamente federales, nada más. No más. A ver, ¿qué es que estoy informado? No, bueno, sí, ni modo, profe, bueno, pero bueno. Okay. Suerte, profesor. Muchas gracias. Y bueno, también saludar por acá a nuestro operador estrella. A ver cómo lo presenta. ¡Abre! Operador estrella, sí. Ahora. No, mi querido Juanjo, para toda la gente. Él es Juanjo y obviamente estará atendiendo también sus llamadas al 3613-2727, 3613-3088, porque el día de hoy, vaya que, mira, ¿ves? Sí que es estrella. Los aplausos son para ti o para mí por cómo te presenté. Para los dos, ya ves, sabe hacer equipo. O sea, que ha de ser rudo también, ¿no? Trae el mini también, si ya. Se sienten aplaudidos, ustedes saben. Oye, ¿es algo así como el gallo y trae a su pollito? Así más o menos, eso ¿sí? También. ¿Cuánto? No, y le dicen el gallo en otros lugares. ¿Sí? Dicen el gallo. Mira, el gallo y trae a su pollito. Y feliz porque mañana no va a la escuela. ¿Sí? Feliz. Mira qué sonrisota. Oye, por cierto, saludos al gallo que el martes pudimos platicar con él. Claro. ¿Qué dice? ¿Sí te saluda? ¿No hay problema? No, ninguno. ¿Por qué habría de haber? No, porque a lo mejor salió molesto por el resultado. Sí, estaba enojado conmigo. ¿Por qué, Paquito? Porque ahí hay un kilo de tortillas y una olla para el caldo. Pero llegué con su maicito. Entonces con eso lo contento. Saludos al gallo. El gallo estuvo feliz y contento. Un abrazote para él. Y bueno, pues ojalá que muy pronto lo podamos ver también en la Ciudad de México. Ojalá. Porque la gente se lo merece. Lo pide, ¿no? Lo pide, ¿eh? La gente, ¿verdad? Que lo pide. Ojalá que pues la empresa también diga, adelante gallo, hay que ir al DF, y que si no es el gallo. Y si no, pues aquí lo disfrutamos también mucho, ¿no? Claro, es el ídolo de casa, es el ídolo pues también de toda la gente, y a pesar, muy a pesar para mí que sea técnico, pues hay que reconocer que el gallo, pues en verdad que manda en la coliseo. Y ¿no? Rápidamente, antes de seguir con los temas, qué bonito equipo traía el otro día el azul, ¿no? Qué precioso equipo traía. Que fue el martes, ¿no? Fue el martes, ¿verdad? La capa muy bonita y la verdad, excelente equipo del gallo. Y hablando del gallo, precisamente hoy lo tenemos en la Arena Coliseo de Guadalajara. En la semifinal, no es posible. En la semifinal, donde está dando unos buenos resultados, una buena lucha de cuerpo a cuerpo en contra de Arcángel. Arcángel será acompañar de Maléfico y el gallo de un ídolo tapatío que se llama Esfinge, que va creciendo como la espuma. Profe, ya que estás diciendo eso, pues toda la cartelera okay, da el pecado completo, ¿no? Muy bien, este domingo 12 de enero los esperamos aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara a partir de las 6 de la tarde, en donde ya escucharon ustedes que el gallo se enfrentará a Arcángel, un campeón universal de la Federación Universitaria de Lucha Libre, en donde, bueno, pues esperemos que el gallo busque ese reto importante que ostenta el profesor Arcángel. Que ojalá llegue a darse más de este encuentro el día de hoy para que pues el gallo tenga esa gran oportunidad de enfrentar al profesor Arcángel. Y bueno, pues ahí está, hoy tiene esa gran oportunidad, ojalá que podamos ver una lucha entre estos dos luchadores y que se llegue a dar una lucha de campeonato, que eso esperemos, pero bueno, no lo sabemos aún, todos esperamos el resultado de hoy. Y bueno, pues en la lucha estelar está nada más y nada menos que el 1000% Guapo y Divino, Choker, Guerrero Maya y Smaker, que enfrentarán a Euforia, Gran Guerrero y Pierrot. Smaker con una gran oportunidad, porque ya está en las estelares de la Coliseo de Guadalajara. Bueno, pues ahora sí que debe de aprovechar precisamente y demostrar por qué está ahí. Exactamente. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Por qué está en la estelar? Que demuestre el campeonato que trae junto con su hermano y bueno, pues que se vea, que se vean los resultados. Sí, lo han mostrado en fotos, pero no lo hemos visto aquí en la Coliseo. Así es, y bueno, para arrancar el cartel, el ídolo se enfrentará a Satara. En la segunda lucha, el brillante en contra del tapatío. En la tercera lucha, veremos a Javier Cruz Jr., el Divino, que enfrentarán al Jackie y Ébola. Y en la cuarta lucha, Sky Kid se enfrentará a Demonio Maya en un mano a mano que este Demonio Maya también está subiendo como la espuma. Bueno, un agarrón que esperemos ver quién tiene la mejor escuela, por decirlo de alguna manera. Ya sabemos que el Demonio Maya ha hecho las cosas como debe de. Así es, todo esto a partir de las 6 de la tarde aquí en Medrano 67, recuerdo. En punto de las 6 arrancamos nosotros también la transmisión. Si no tiene oportunidad de asistir aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara, pues sintonícenos en el 580 de AM, ahí estaremos pendientes. Así es, profe, bastante bien con esa cartelera y bueno, pues yo sí lo voy a decir abiertamente y no me importa que después le reclamen a Paquito, pero yo quiero saber, ¿de verdad estará en el nivel Smaker para estar en una lucha estelar? Pues tiene que demostrarlo, tiene que demostrarlo. Sabemos que tiene las agallas suficientes y y sabemos que tiene que dar resultados, puesto que ya está en un plan estelar y no no andar caminando por el cuadrilátero, no. Sabemos que lucha muy bien. Entonces, tiene que demostrar esta noche por qué está en la lucha estelar y sobre todo demostrarnos no a nosotros, sino a todo el público en general que paga su boleto y que tiene que demostrar de qué está hecho y agarrar o aprovecharse de esta gran oportunidad que tiene, oye, enfrentarse a un Euforia. A una Euforia, a un gran guerrero que también pues ya también sabemos por qué están planes estelares, puesto que sí nos ha demostrado mucho y sobre todo también con un Pierrot que también va llegando y va destrozando muchas cosas. Y aparte con excelente compañía también, oye, sí, claro, el profesor también Shocker, que sabemos que también es profesor allá en la Arena México, acompañado también de un guerrero maya, que debe de demostrar muchas cosas que tiene Smaker dentro guardadas, que debe de explotar eso que trae. Yo pienso que le falta todavía estar en estelares, pero bueno, como dice el profe, que aproveche. Que aproveche y demuestre, ¿no? Que nos tape la boca, como dice por ahí. Porque la verdad yo también pienso que no está para lucha estelar. Yo también creo que no. En este caso no. Yo pondría al gallo en la lucha estelar. Exactamente. Ah, por supuesto. Y al gallo. Bueno, si quitamos al gallo, yo también podría decir, bueno, ¿por qué no darles oportunidad a Esfinge, no? Sí, claro. De los que están ahí. Uh-huh. Olvidándonos del gallo, que es cierto, ¿no? Un gallo pudo haber estado en la estelar fácilmente, junto con Arcángel. Fácilmente. Junto con Arcángel, porque hemos estado viendo que sí está precisamente esa rivalidad del tú por tú con ellos, y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Y hablando del gallo, que bueno, el día de hoy empezamos también hablando de él, qué interesante es, ¿no? Te lo comentaba, profe, el martes, que aún así, cualquier luchador que sigue viniendo de México, viene y enfrenta al gallo. El martes ya vimos también a Bobby Zavala, que creo que este también podría ser un pique muy interesante. Vaya que se vio que Bobby trae las ganas de sumar al gallo, y un gallo que tiene que defender su territorio, ¿no? ¿Sabes qué? El único malo y un pretote en el arroz fue lo que comentábamos en la transmisión, que al final tuvo que entrar el pollito o gallito a intervenir para que el gallo ganara esa... perdió la lucha al final, pero no tenía por qué entrar el pollito, porque el gallo estaba dando buena pelea con el Bobby Zavala, hasta el profe Sata y todos comentamos que eso no había estado bien. Y la verdad, el gallo, si nos está escuchando, pienso que eso le demeritó un poquito hasta el final de la lucha, porque la verdad el duelo estaba sensacional entre ellos dos y Pollito como que no. Estaban dando con todo y estaban dando. Bueno, pero para muestras un botón y así precisamente, es. ¿No? El martes también hay otra muy buena cartelera, profe, que no sé si la tienes por ahí a la mano, y vaya que vale la pena, porque sí que son duelos muy interesantes, duelos donde obviamente pues hay cosas interesantes y donde yo confío mucho en este tipo de cartelera, ¿eh? Así es, bueno, pues tenemos el martes 14 de enero a partir de las 8:30 de la noche, están todos invitados para que asistan a la Arena Coliseo, en donde tenemos un excelente cartel para empezar una lucha en mano a mano de Leo, que se enfrentará a Ráfaga, un luchador que bueno, pues ya sabemos de qué está hecho, que también es uno de los luchadores que a mí me gusta ver, lo que les he comentado a todos ustedes, que me gusta verlo mucho enfrentar y que tiene las agallas suficientes para enfrentar a cualquier luchador que venga directamente de México. Y bueno, pues en la segunda lucha tenemos a Starman, Dragon Lee, Star Junior, que se enfrentarán a Hooligan, Rebelde y Hechicero, una lucha que se repite del martes anterior, en donde pues vimos la presentación de Dragon Lee en Guadalajara, Star Junior, Star Junior hizo su debut aquí en Guadalajara, sí. Decían Dragon Lee, bueno, pues Dragon Lee no hizo su debut aquí, él ya se había presentado el miércoles primero de enero en la Copa Junior, uh-huh, acompañado de un Starman, bueno, pues que sabemos de qué también está hecho Starman. Hooligan, que bueno, pues acompañado de su hijo Rebelde, que Rebelde también aquí hizo su debut precisamente, y bueno, pues acompañado de su padrino, su papá Hooligan, y de un Hechicero, que tampoco es su primer presentación aquí en el Consejo y sobre todo en la Arena Coliseo de Guadalajara, en el cual bueno, pues es un luchador ya con bastante trayectoria que viene de la ciudad de Monterrey, en donde ya tiene pues una larga trayectoria, que al ratito vamos a hablar de eso, de todos los luchadores que se presentaron por primera vez, solamente uno dos que debutaron. Bueno, pero, tenemos pero, una lucha pero, de, oye, de damas. Y a Starman le fue mal el martes pasado, ¿eh? La máscara hecha pedazos, ¿no? Así es, por Hooligan, así es. Que el Hooligan se fue sobre él y esperemos que este martes a ver si sigue ese duelo. Y vaya así que los jóvenes, ahora sí que llenaron la expectativa que nosotros tenemos sobre de ellos. Los vimos muy bien. Yo creo que no va a ser la excepción este martes que viene. Así es. Bueno, la lucha de damas, tenemos también Dark Angel, Silueta, Estrellita, que se enfrentarán a Amapola, Tiffany y Princesa Blanca. En la lucha semifinal, Tritón, El Gallo, Smaker, se enfrentarán a Felino, Gran Guerrero y el Pequeño Maestro Virus. Y en la lucha superestelar tenemos la presentación de Atlantis, Shocker y Diamante Azul, que se enfrentarán de nueva cuenta aquí en Guadalajara a Mister Niebla, Terrible y Rey Bucanero. Todo esto el martes 14 de enero a partir de las 8:30 de la noche. ¿En dónde? Pues en la Arena Coliseo. Muy ya bien, lo dijo el profe. Excelente. Vamos a ir a la primera pausa, pero antes déjame decirte que una efemérides que el 3 de enero, pero de 1973, debutó el Halcón e hizo equipo con Aníbal y Black Shadow. Ellos ganaron a los rudos Karloff Lagarde, Coloso Colosetti y el Nazi en Acapulco. Excelentes padrinos para el novato, así como valioso triunfo ante unos duros rivales. ¿Qué les parece? Excelente. Excelente el Halcón Ortiz después que Daniel apareció Ortiz. El Halcón Ortiz. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garantizan la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Su amigo Willy el Loco Estrada, refe del Arena Coliseo, los invita a seguir escuchando Super Libre, a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Rumors spreading around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Regresamos a ese ritmo precisamente de ZZ Top. Bueno, pues es que nos hace la tarde alegre porque precisamente se pone terrible el martes la noche. Exactamente. Bueno. Pero hay información, señores, gracias a la gente que ya se está comunicando con todos nosotros. En un momento más pasaremos al aire sus comentarios y sus llamadas, pero por lo pronto, el día de hoy también hubo cosas interesantes en el centro de aquí de Guadalajara, de la ciudad, y pues obviamente pues nos distribuimos en trabajo y tú estuviste ahí como representante de Super Libre, Paquito, así es que ¿qué nos traes acerca de eso? Mira, sí, es ayer precisamente estuve ahí en ese evento donde desde las 12 del día, atrás de lo que es el Teatro Degollado, la Plaza Fundadores, para ser más exactos. Sí, vi fotos que subieron. Máquina del Mal, saludos al Tapatío que nos está escuchando. Gracias, Tapatío. Máquina del Mal está organizando precisamente este evento donde pues la gente acude precisamente a un evento gratis de lucha libre. Y mi punto de vista es agradable, precisamente porque como diversión es muy buen evento. ¿Cómo estuvo la asistencia, Paquito? Perfecto, creo que estuvo excelente y ahorita todavía me vine de ahí, todavía estaban luchando. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, están invitando porque va a haber un duelo México contra Puerto Rico, mi querido Tamán. Excelente, excelente. Entonces, bien, La gente que ande por el centro pues se tiene que dar una vuelta. Saludos a Máquina del Mal, que nos dijo gracias por el apoyo, porque pues ahora sí que él... pues lo que necesita precisamente la lucha libre es difusión y nosotros a eso nos evocamos. Nada más que sí hacerle un atento llamado, porque no es crítica, es un atento llamado a todos aquellos que de veras quieren ser luchadores y que se quieren poner a trabajar, que de veras lo hagan, porque no nada más es ponerse un equipo, subirse a un cuadrilátero y dejarse caer y azotarse, y sobre todo, ¿no? Yo no estoy enojado, tú lo sabes, Botán. No, para nada. Simplemente, ¿no eres Paco? Simplemente pongo el dedo en la llaga, porque precisamente luchadores como The Police, luchadores como estaban Demoledor, luchadores recios, duros, Asombro también estaba por allí, a los cuales les mando saludos. Sí demerita un poco su trabajo cuando alguien que es joven y se quiere estar luciendo solamente con una rutina, de repente echa a perder el trabajo porque pues nada más saben tres o cuatro movimientos, y esos son luchadores muy recios. De Polis mide casi 1.95 y pesa 110 kilos, por ejemplo. ¡Ah, vaya mastodonte! Está pesado el señor, y para poder hacer las cosas bien, de alguna manera no pueden estar haciendo nada más las cosas porque sí. Digo, yo con este punto de vista se los digo para que todo aquel que quiera precisamente darle ese objetivo a la lucha libre y ser un verdadero luchador, se preparen como debe de ser. Así es. Bueno, ¿tenemos a alguien? A ver, sí, profe. No, iba a decir que repitiera nada más a qué horas otra vez en el centro por la tarde. A las 6 de la tarde va a ser el otro evento, va a estar México contra Puerto Rico, vamos a ver, no nos dieron todavía los nombres de los luchadores, pero pues ahora sí que ellos, la gente puede llegar porque es calidad en lo que es lucha libre. ¿No? Así bueno, esperemos que no llueva y todo excelente. Exactamente. Muy bien, ¿tenemos a alguien en la línea, Ana Gutiérrez? Sí, y por cierto, bueno, ya lo hablábamos al inicio de este programa, los luchadores que se presentaron por primera vez en Guadalajara, donde, bueno, pues al que sí nos llamó mucho la atención, bueno, fueron los cuatro, ¿no? Un Dragon Lee que ya habíamos hablado de él, que lo vemos todavía más seguro que el anterior Dragon Lee, que es precisamente su hermano. Un Rebelde que pues también acompañado de su señor padre estuvo arriba del cuadrilátero, un Star Junior que obviamente es el alumno más aventajado del pequeño maestro Virus, y alguien que yo desde que empecé a escuchar de su trayectoria, de las cosas que ha hecho en la lucha libre, me llamó mucho la atención porque se presentó en la arena Naucalpan, una arena donde inclusive tanto la prensa como los aficionados que se dieron cita los dicen encantó. Sí, dicen que es el único luchador que le ha dado trabajo al Negro Navarro, ¿eh? Ah, caray. Entonces, con eso te estamos hablando, le estamos hablando a toda la gente de la calidad que tiene este luchador. Lo pudimos ver, tuvimos la fortuna de verlo el martes, aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y para Super Libre, bueno, pues ya sabe toda la gente que nos escucha que siempre nos gusta pues darle ese apoyo a los nuevos luchadores que vienen al Consejo Mundial de Lucha Libre, a la nueva generación que está en estas filas. Y bueno, aunque él no es nuevo en la lucha libre, ya lo comentábamos que él debutó como Rey Hechicero el 15 de febrero del 2001, pues tiene bastante cosas que platicar. Buenas pero tablas. Bueno, ya para no seguir hablando yo de él, ¿qué les parece si mejor lo presentamos? Le damos la bienvenida hasta acá, hasta Guadalajara, Jalisco, que es precisamente al Hechicero que nos está escuchando en este momento. Y bueno, pues Hechicero, muy buenas tardes, te saluda Ana Gutiérrez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la oportunidad de saludar a su público. Y así es, pues, muy contento de estar pisando arenas nuevas, plazas nuevas, y en este caso, pues, qué bueno que es la Arena Coliseo de Guadalajara. Oye, un Hechicero que inclusive ha sido premiado como el mejor luchador de Monterrey en el 2012. Sí, bueno, afortunadamente ya son algunos reconocimientos. Tengo algunos por parte de la Asociación de Luchadores y Referees Retirados del Estado de Nuevo León, que fue 2010, 11 y 12, a través de Luchamanía Monterrey, que es un sitio muy confiable en el Estado de Nuevo León. Es el segundo año consecutivo que me dan este crédito, y lo pueden corroborar para los amigos que nos están escuchando. Pueden encontrarme en Facebook como Rey Hechicero, y pues ahí van a conocer un poquito de mi trayectoria. De una rica trayectoria, Hechicero, porque obviamente, aparte de esto, bueno, pues también, como ya lo dices, ha sido premiado, ha sido reconocido, estás catalogado como uno de los mejores luchadores de Monterrey, maestros interesantes, y yo quiero que me saques de una duda, porque yo tengo entendido que también Arcángel fue tu maestro. Sí, bueno, una aclaración, este profesor es un arcángel que radica en Monterrey, no tiene nada que ver con el arcángel del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ah, perfecto. Es un maestro, y lo digo sinceramente, pero orgulloso, porque desgraciadamente es poco valorado, poco reconocido, pero con una capacidad impresionante que sin problemas puede ser el mejor o de los dos o tres mejores maestros que existen en Nuevo León, y sin duda gran parte de lo que soy, de lo que he hecho, es por lo que él me ha enseñado, ya que de todos los años que tengo como activo, 10 años he convivido con él, he absorbido sus conocimientos, y pues sin duda alguna, pues 10 años, casi toda mi carrera, pues ¿qué te puedo decir? No, interesante, sobre todo eso es muy importante, ¿no? El saber que pues hay luchadores también locales que son grandes maestros y que en este caso pues tú eres la prueba de eso. Nos da mucho gusto tenerte dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ser Guadalajara una plaza en la cual pues obviamente te estás presentando. Y dime, ¿qué te pareció venir a la Perla Tapatía? Y pues obviamente, ¿cuál fue la experiencia? ¿Con qué te fuiste de aquí? Muy contento, me gustó mucho, la verdad nunca había ni como aficionado ni como luchador menos había tenido la oportunidad de estar en la Arena Coliseo de Guadalajara, pero me di muy buena impresión, me habían comentado que era un público difícil, exigente, pero a pesar de eso la gente se metió muy bien en nuestro trabajo, en general de los 6 luchadores que estuvimos arriba del ring, y es una afición que me di cuenta que es exigente pero sabe valorar, sabe reconocer, cuando había ejecuciones que valían la pena por parte de los 6 que estábamos arriba del ring, pues la gente los valoraba, los reconocía con alguna exclamación, algún aplauso, y pues eso es con lo que me voy, y espero que se repita este próximo martes, y aprovecho para invitar a la gente que nos dé la oportunidad de mostrarle nuestro trabajo. ¿Qué tal, hechicero? Te saluda Paco Espinosa, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes, Paco, mucho gusto. Oye, pues el gusto es mío, porque la verdad, el martes nos dejaste ahora sí que satisfechos con esa expectativa que teníamos de que ustedes iban a llegar por primera vez aquí a lo que es la Catedral, por llamarlo de alguna manera, aquí en Guadalajara, la Arena Coliseo, y la verdad felicitarte porque pues me dejaron así satisfecho y yo creo que la gente que lo vimos lo pudimos haber disfrutado todavía mejor. Sí, sí, te agradezco mucho el concepto, que qué bueno que saliste contento y espero que el público haya salido igual, y pues sí, sí, sí, son grandes oportunidades que se me presentan, vaya, me han comentado, oye, ¿por qué una segunda lucha? No me importa, yo lo que me interesa son pisar plazas nuevas, conocer gente nueva, que me conozcan, y en este caso pues creo que un poquito de mi trabajo se refleja con el hecho de que ustedes me están dando la oportunidad de expresarme, vaya, a través de su audiencia. Oye, buenas tardes, te habla Botamán, hechicero. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Oye, ¿cómo se da para que vengas aquí a Guadalajara? A ver, perdón. ¿Cómo se da para que vinieras a presentarte con la vía para que llegaras aquí a la Arena Coliseo? Ah, bueno, algún contacto, ya tuve contacto con la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre y ellos fueron los que justamente me lo dieron como regalo de Navidad, vaya, al pleno día 26 me marcan y me comentan que está la fecha disponible y pues bueno, yo encantado de la vida, creo que por ya comprendrán ustedes, pues no le dudé lo más mínimo y pues muy pronto dije que sí. Excelente, excelente. Oye, yo esperaba verte tu equipo más fúnebre, algo más acá como del nombre de hechicero. Bueno, es que eso sí cabe aclararlo. Mi personaje, el nombre con mi nombre completo es Rey Hechicero y mi indumentaria no se basa principalmente en el hechicero, sino en un rey. Entonces ahí el hecho de que la vestimenta tenga tendencia a un poco medieval, un poco más hacia un rey. ¿Qué tal, hechicero? Buenas tardes, te saluda el profe Víctor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Oye, pues ya vimos la presentación aquí en Guadalajara, estamos hablando de ello, felicidades, de mi parte, felicidades, soy un aficionado aquí de Hueso Colorado de la Arena Coliseo, y bueno, aparte, ya tienes la oportunidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre, vas a una pregunta, ¿te buscarías tú la oportunidad de estar tú solo o pertenecer a alguna agrupación? Ya vimos, bueno, pues parte de los rebeldes Tuareg, que es Hooligan, que bueno, te desempeñaste muy bien en el equipo de él, y bueno, pues acompañado también de un debutante, que es su hijo, el rebelde. Pues mira, la oportunidad, vaya, yo soy carta abierta, yo no vengo con ninguna expectativa, lo que hice en Monterrey es muy importante para mi carrera, son muchos años que hay de experiencia, pero yo estoy consciente que pisar una plaza nueva implica darte a conocer, darte a respetar, escalar nuevamente y no tengo ningún problema, y en este caso volvemos a lo mismo, de una agrupación, mi carrera siempre la he hecho solo. He tenido la oportunidad de enfrentar a los luchadores, la mayoría, sobre todo gente del consejo, los grandes estrellas, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, y de manera independiente, si se me da la oportunidad solo, encantado, siempre lo he hecho así, y si me hacen una invitación para alguna agrupación, igualmente encantado, yo soy carta abierta, lo que me interesa es trabajar, me interesa que me conozcan, que vean mi trabajo, y pues bueno, estoy a las órdenes. Oye, hechicero, ¿a qué viene precisamente el Rey Hechicero al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Solo algunas presentaciones? ¿Tu intención es ser parte de, pues obviamente, del catálogo que presenta el Consejo Mundial? ¿O cuáles son las expectativas que tienes dentro de esta empresa? Mira, pues obviamente se dio la oportunidad de trabajar, y pues creo que todos los que nos consideramos profesionales aspiramos a cosas grandes. Uh-huh. Y obviamente pues el Consejo Mundial de Lucha Libre representa la tradición dentro de México, representa la esencia de la lucha libre, y pues bueno, creo que es la empresa que embona más con mi estilo, y pues si ya dimos un pequeño paso, pues creo que no estoy cerrado, al contrario, estoy completamente abierto a grandes oportunidades. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad, vaya redundando, de enfrentar a grandes luchadores. Ustedes lo comentaron con el Maestro Negro Navarro, un ejemplo más reciente. Así en Monterrey Luis, igual me tocó recibir a gente como Héctor Garza en Paz Descanse, Al Valiente, Último Guerrero, Blue Panther, y pues obviamente en Monterrey demostré que puedo con ellos, que puedo enfrentarlos y darme a respetar, ganar un lugar, y pues qué mejor que ahora hacerlo en Guadalajara, en el DF, ¿por qué no en una misma arena México? Oye, y déjame decirte antes de despedirnos y demás, hay mucho que platicar contigo. He estado siguiendo precisamente tu trayectoria, hemos estado buscando videos y demás. Te presentaste aquí en Guadalajara, nos dejaste con un grato sabor de boca, y por cómo te escucho hablar, por la manera en cómo te vi luchar, te expresas bastante bien, te ves bastante bien, eres de los luchadores que en verdad uno le da gusto ir a una arena, el poder disfrutar de un trabajo. Y en lo personal, pues yo te puedo decir que lo siento mucho, te tienes que aguantar, pero te vamos a seguir la huella muy de cerca, que obviamente nos gustaría que tanto en Fuego en el Ring como Super Libre lo tomes como medio de comunicación para que la gente te siga conociendo y exprimir todo lo que se pueda de un Rey Hechicero para que el público sepa que se sigue dando talento, y sobre todo en una plaza como lo es Monterrey, que tantos y tantos luchadores también ha dado al mundo de la lucha libre. Sí, yo encantado de la vida, se los digo sinceramente, me agradó mucho, me encantó estar en Guadalajara, muy buen recibimiento de parte de los compañeros, de parte de la afición, me gustó mucho la afición. Yo tenía, la verdad, vaya, ustedes van de saber muy bien, Monterrey ahorita no atraviesa su mejor momento. Uh-huh. Como plaza para la lucha libre. Así es. Y yo pensé que Guadalajara iba a ser algo similar, y me encontré con que pues no, la entrada fue muy aceptable, tres cuartas partes de la arena, el público muy entregado, muy prendido, y lo que me encantó es que aunque la gente es exigente, responde cuando haces bien tu trabajo, haces buenos movimientos, buenas ejecuciones, buenas llaves, te los valoran, y creo que eso es con lo que nos quedamos nosotros luchadores, para eso trabajamos, para transmitir emociones, y que creo que, pues bueno, que haciéndolo, entrenando y expresándolo bien, pues la gente le responde. Lo compramos, así es. Y bueno, hechicero, por lo pronto el próximo martes te veremos por acá nuevamente en nuestra ciudad, donde pues ojalá que tengamos la oportunidad de coincidir, poderte saludar personalmente y pues poder acordar algo para que el público conozca un poco más de Rey Hechicero. Sí, yo encantado, me va a dar mucho gusto saludarlos, los espero el próximo martes, invito al público, es una revancha del encuentro que tuvimos, sí. Nuevamente Starman, Star Junior y Dragon Lee contra Hooligan, Rebelde y su servidor Rey Hechicero, y pues si el encuentro anterior fue bueno, este como tal, como una revancha donde entra ya por medio el orgullo de los seis que estamos arriba del ring, pues creo que no tendremos por qué decepcionar al público, y ojalá nos den la oportunidad nuevamente de mostrarles nuestro trabajo. Y así va a ser, así es que ahí te encargo mucha rudeza, por favor. Sí, por favor, claro que sí, para la gente y para ustedes, cuando quieran alguna información, algún contacto, simplemente conocer un poco más de su servidor, me pueden localizar a través de Facebook como Rey Hechicero. Pues muchísimas gracias, y por lo pronto la gente de Puebla te manda saludos, Andrés Oso Zamorano, y pues obviamente también Akasha también te manda muchos saludos, así es que Rey Hechicero, pues la gente ya está sabiendo precisamente ¿qué más ofrece el Rey Hechicero? Y para eso hay que venir el próximo martes. Te agradecemos mucho este pequeño enlace y pues ojalá que sigamos en contacto. Claro que sí, les agradezco mucho y los dejo con mi frase de batalla. Somos pura raza. Gracias. Órale, muy bien. Gracias. Bueno, antes de ir rápidamente a la pausa, déjame decirte que un primero de enero, pero de 1984, Negro Casas le ganó el campeonato mundial ligero UWA a Black Terry en el Toreo de Cuatro Caminos en el Estado de México. Muy buen logro para José Casas coronarse ante un experto en llaveo. Esteban Mares en un local de mucha tradición y gran capacidad. Recordar que el Negro Casas empezó con el Toreo de Cuatro Caminos, muy de ahí, vaya duelos con el Hijo del Santo, ¿te acuerdas? Vaya duelos. Entonces, vaya la verdad. Memorables, ¿eh? Memorables de las fuentes. Vamos a una pausa, mi querido Juanjo, y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. A todos los radioescuchas de Super Libre, un saludo. Ya saben, no más injusticia, no más obscuridad. Hasta la vista, amigos del Tirantes. ¡Vive Chorro! ¡Colate un dedo cabezona! ¡Colate un dedo cabezona! Decí por qué no quieres colar con dedo, no quieres. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 3613-2727, 3613-3088. Gracias a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros. Y bueno, ya llegaron nuestros invitados, sí, parte de nuestros invitados. Casi estamos completos ya con parte, los invitados. O sea, nada más una... No, para es, arriba, que, de... es que de los que van a venir, de esa y... De tres ya están dos. Bueno, ah, tres, bueno, dos. Pues es que mi imaginación y mis empados. Eso que no me expreso bien, ¿verdad? Y Paquito, mira. No, Paquito es bravo. Bueno, déjame mandarle un saludo muy fuerte a Anselmo Ortega, que radioescucha de muchos años de Canal 58, aquí trabajó un tiempo también. Y sabe mucho de la historia del Arena Coliseo también, ¿eh? A ver qué día lo invitamos para que venga a hablarnos de lucha libre. Dice que nos recuerda que un año, en el año de 1959 se inauguró la Arena Coliseo, claro, aquí en Medrano 67 por los señores Luterot. Y además dice que cuatro meses después de que fue inaugurada, José Becerra se enfrentó a Walter Ingram en la pelea de box. Lamentablemente Walter Ingram falleció, perdió la vida. Sí. O sea, José todo esto Becerra gracias a Anselmo Ortega que nos está escuchando ahorita. Un fuerte abrazo. Un saludo para Anselmo. A ver, cuando nos ponemos de acuerdo con Anselmo para que venga a hablar luego de lucha. Ya dijiste. Oye, y rápidamente, pues, ¿qué les parece si damos también la importancia que merecen nuestros radioescuchas, que siempre están día con día con nosotros? Y pues nos vamos rápidamente con los saludos, ¿les parece? Claro, excelente. Bueno, pues déjame decirte que la vampiresa de la rudeza dice que no nos puede escuchar por internet, pero que nos está escuchando por, obviamente, el 580 de AM. Es que toda la gente ya está comprando su radio. Su radio. Su radio, no, su radiecito. Mira ese de rojo. ¿Quién? El profe. Permítanme, aparte de ti, profe. Ah, bueno, no, espérenme. Es el faraón que va llegando. No me dejan terminar, no. Es que al profe desde que llegó ya. ¿Desde que llegaste te dijo ese rojo? Sí. Sí, nos vimos ahí en el estacionamiento. Ah, muy bien. ¿No, profe? Ese de rojo, yo mañana me quedo sin clases con él, así dije. Ya te he dicho que el profe no habla, pero hace muy buen trabajo. No, claro, claro. No digas eso al aire. Es domingo. ¿Es domingo? Bueno, es que hasta el niño se andaba cayendo de la cinta. Pues es que ustedes mal pensados. Él hace buen trabajo en cuanto a traerme información también de luchadores, ¿no, profe? Así es, así es. Pero tú me entiendes, ¿no, profe? Sí, claro, yo entiendo. Déjalos a estos mal pensados. Sí sabes hacer buen trabajo. Claro, claro. Son lo mismo que nosotros, Paquito. Exactamente. Usted disculpe, por favor, no le vaya a cambiar, ya que ahora sí que las cosas salieron de la jefa, ahora sí no la conocemos. ¿Por qué? No, ¿cómo que el profe hace buen trabajo? Pues es que hace muy buen trabajo por él. Y lo recalca. No, oye, mira, saludos a... Ah, si anda de rojo. Anda de rojo. A ver, pero repíteselo. Que ese de rojo que acaba de llegar es el faraón. Le va a encantar a Botamán la chamarra que trae sí, el faraón. Sí, cuidado, cuidado con esa chamarra porque no vaya a ser no se que te salga lo rudo y quieras aquí retarlo y demás, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, en un ratito más estarán con nosotros aquí en cabina. Por lo pronto, bienvenidos al faraón, a Seven Thunder, a Coma, que ya están por aquí en cabina. En un ratito más podremos hablar con ellos. Y rápidamente desde Puebla, Andrés Zamorano dice, hola amigos de Super Libre, me quedé 2 semanas sin escucharlos por las fallas de la página. Saludos desde Puebla. Y bueno, pues ahí está, manda saludos también saludos, para ti, Botamán. Gracias, muchas gracias. Diciendo que qué bueno que salió tu hija bien de la operación. Muchísimas gracias. Ahí está. Sí, muchas gracias. Y Ramón del Ángel dice, ¿ves, Botamán? Todo salió bien para tu hija, contentos todos. Hoy no les voy a dar tanta lata, 2 cosas. Entrevista con el cronista Carlos Hernández Valdés, el alumno más prodigio del mago Septién, y el referee Teddy Vanos, un gran erudito y estadístico de la historia de la lucha libre. Saludos a todos. Bueno, pues saludos. Bueno, por acá también Andrés nos vuelve a decir que por fin nos está escuchando, que hace 2 semanas, bueno, ya lo comentaba él, dice que desea una pronta recuperación a tu hija. Muchas gracias. Adriancito Coconegro Hippie dice, saludos a todos los compañeros luchadores sin distinción de empresas, desde Puente Viejo en Tonalá, Jalisco. Saludos hasta Tonalá y muy en especial a los hermanos Trueno. Así es. Por cierto, uno de ellos, qué buena lucha dio entre Virgo, ¿no? Exactamente, Trueno, ¿no? Muy buena lucha. Que nos ofrecieron. Sí, Fraile de la Muerte dice un saludo a toda la banda de su gran amigo Fraile de la Muerte. Mi querido Fraile, un abrazote también para ti. Goliat desde la Ciudad de México dice. Rudos. Un saludo enorme, amigos. Espero poder platicar con ustedes algún día de nuevo. Saludos. Cuando gusten, mi querido Goliat. Nomás va a Querétaro, el señor. No quiere dar una vuelta a Guadalajara. Y presume. Todo pone, adiós Querétaro. Sí, y Guadalajara, ¿cuándo, verdad? No, déjalo, va a ver. Que sepa que está muy molesto. Si fuera muy rudo ya estuviera por acá, pero no. La verdad lo dudo mucho. Bueno, y ya Andrés, bueno, ya lo comentábamos, le manda saludos a Rey Hechicero, a Kasha también, y Pedro Olvera dice, saludos al programa, a todos. Gracias. Dice, gracias, ¿cuánta razón tiene Paquito respecto a la función de ayer en el centro? Pasé y lo más que me quedé viendo fueron 2 minutos, les faltó darle seriedad al referee porque como subió como subió vestido deja mucho que desear. Exacto. Y pierde respeto. Iba con ropa normal, o sea, no traía yo vi civil, las cosas, ¿no? Que ropa de civil, no, pues no, no, pues para ahí nada. Está y Goliat dice que tiene el gusto de entrenar junto al Rey Hechicero y es un gran deportista y dedicado al gym. Pocos como él, en verdad, un gran luchador. Ah, yo entrego al lado del satánico y no digo nada. Pero qué presumido, por vida de Dios. Pues, oye, pues qué presumido. Oye, entre... Es la demencia senil. Bueno, no, ahorita no entrenamos sí, con el profe Sata. Macabre, un abrazote. Saludos, Macabre. Macabre dice... Que se pongan a luchar y no a payasear. Ya vi las fotos y es denigrante. Por eso la gente sigue pensando que la lucha es corriente. Sí, exactamente, saludos, lo que yo les decía. Saludos, ¿no? Y no es el mal plan, es una crítica constructiva, bien, por favor. Ramiro Guerra Ramírez dice, muy buenas tardes, antes que nada muchas felicidades por su sensacional programa del mejor deporte como lo es la lucha libre. Una pregunta, ¿qué saben de Lismark, señor? Y de igual manera, si hay forma para unos boletos para la lucha. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes. Pues mira, la verdad ahorita nos han quedado mal con los boletos, ya ves este Danielito Cruz anda con mucho trabajo, pero yo pienso que para la próxima ahora sí podemos tener. ¿Dijiste de delito o de Danielito? Danielito. Ah. Danielito. No lo hagas de delito. Oye, bueno, pues Arturo Acevedo, déjame mandarle también un saludote para él. Nos está preguntando si obviamente nos podemos escuchar a través... ¿Hay algún programa, mejor dicho, para que nos pueda ver él por parte... Más bien escuchar por parte del Windows, por medio del teléfono? Lamentablemente no, se está trabajando en eso. Y bueno, dice que él espera que la siguiente semana, bueno, pues ya pueda funcionar eso. Ojalá que sí. Ojalá. El ingeniero que estaba trabajando con ello. Dice, saludos a todos en cabina. Ojalá programaran carteles como del viernes 17 en Tijuana. Pero aquí en Guadalajara, pues quién sabe. La del Dandy contra Satánico es pronóstico reservado. Ah, sí, la próxima semana. Habla precisamente la próxima semana y más adelante estaremos hablando con el Dandy al respecto de esto. Y bueno, pues por acá también mandarle saludos a toda la gente que pues sigue comunicándose, a Randy Fiato, al igual que a Ceci Orozco, un abrazote para ellos, muy en especial, y pues ojalá que la lucha siga con ellos. Andrés Zamorano dice, ay jefa, no me espantes lo que dijiste de ese rojo. Ay nanita, dice, no, bueno, pues es que mi querido fuerte. Andrés, no me deja terminar mi botamán ni Paquito. Dejen terminar a la jefa, sí, por favor. Yo veo que llega alguien de rojo y antes de que termine de decirlo ya es un interrumpen. No, bueno, ¿no? Termina pues. Ya no tengo... ¿verdad? Oigan, ya que estamos de saludos, saludos a Denise que ya nos agradeció precisamente el martes y dice, gracias por mi debut en los micrófonos. Que nunca había subido allá, que nunca había estado allá en la zona de la mujer. Oye, e Imelda Morales, también desde Ciudad Juárez, mi saludos. Querida Imelda, un abrazote, dice, saludos a todos en cabina, esperando la entrevista con Mr. Niebla, díganle que me mande saludos, pues, mi querida Imelda. Gargajos, mamá. En un momento más, estaremos pasando esta entrevista, y ¿por qué no de una vez? Sí, mira, rápidamente, mientras pone el profe, deja, okay. Nos mandan saludos a todos, amigos, un gran saludo para todos en cabina, y a los invitados, don Sebe nos manda saludos. Saludos. Don Sebe, un abrazote, en un ratito más también tenemos noticias de Tritón, así es que hay que estar al pendiente, y también les tengo, pues, una observación de un luchador que hemos estado viendo aquí en carteleras, que quieren saber de quién es y qué opinión tengo de él, pues en un ratito más vamos al corte y regresamos precisamente con estos temas. Vamos a decir, permíteme, Juan, rápidamente para decirte otra de las anécdotas de es este. Bueno, es que no pensé que íbamos a hablar, pero el 4 de enero de 1976, en encuentro de cabellera contra cabellera, Atila rapó a Lobo Rubio en la Plaza Monumental de Monterrey. En la Plaza Monumental de Monterrey, Lorenzo Garza, a pesar de su esfuerzo, terminó derrotado Edmundo Arenas y pagó con su pelo. ¿Te acuerdas de este Atila tú, Paquito? Sí, claro. ¿Te acuerdas que era Bleda y Atila? Así es. Sensacionales luchadores. Grandes luchadores. Grandes luchadores. Una muy bonita máscara que usaba. Muy bonita, ¿verdad? Así es. Es excelente. Bueno, ahora sí, mi Juanjo, no se me enoje. Vamos a una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Sigan escuchando su programa Super Libre, tu amigo el Tejano Junior, los hijos del Averno. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes y bueno, pues obviamente ya me está regañando la vampiresa de la Rosa. La vampiresa, luz, vampiresa. Mi querida Marce, fíjate, yo soy la ruda, pero pues me sale siempre la gente que es más ruda que yo y pues tengo que aceptar lo que me digan, ¿verdad? Así es que mi querida Marce, disculpe usted, esta vampiresa de la rudeza, es que no había visto tu mensaje, pero textual, aquí va para que ya no me regañe, ¿eh? A ver. Dice, hola amigos, un gustazo saludarlos, todavía en reposo, pero espero el martes ya poder acompañarlos. Saludos a todos en cabina y a los radioescuchas, un beso a mi comandante y un abrazo a cada uno de ustedes. Los extraño, la vampiresa de la rudeza. Muy bien, muy bien. Un saludo, vampi. Oye, la Marce, abuelita de Tritón también nos está escuchando, Anita Gutiérrez. Un saludo, un abrazo a la abuelita de Tritón que nos está escuchando y que fíjate que... ¿Qué es la que es el menudo? ¿Perdón? ¿Qué es la que es el menudo? ¿Cuál? Sí. Hay que ir a pues desayunar. Nomás nos prometió menudo, ¿no? ¿No? Pues hay que ir a desayunar. Paquito, seguido ocupamos nosotros. Que si tú no marcas ocupado, entonces prácticamente hay que ir. Vamos a ir un día de estos a desayunar un rico menudo. Y pues bueno, antes de continuar, déjame platicarles un poquito que en la semana estuvimos hablando con Tritón. Un Tritón que, pues le mencionábamos, ¿no? Que nos da gusto verlo, que prometió, digo, que más bien está cumpliendo lo que nos prometió aquí en los micrófonos de Canal 58. Que lo hizo aquí directamente, Anita. Que nos da mucho gusto verlo así, promete que vienen más cambios, que hay que estar al pendiente de él, así es que pues hay que seguirle la huella a este tritón, porque créanme que vienen cosas muy interesantes, estuvimos platicando. Cosas interesantes, cosas que en su momento, pues obviamente ustedes las van a poder saber a través de Canal 58 de Super Libre. Son cosas que se guardan hasta que el luchador nos diga, ¿no? Así es. Entonces sí platicamos con él, me da mucho gusto saberlo contento, saber que está con ese ímpetu, con esas ganas de salir adelante, y creo que lo va a lograr porque es un muchacho con talento, es un muchacho que desafortunadamente, como todos, perdió el piso en un momento, el camino, mejor dicho, no sabía ni por dónde. Afortunadamente tuvo personas que lo ubicaron, él mismo inteligentemente supo llevar ese camino a donde había, de donde había salido, y lo estamos viendo bastante bien. Entonces, Tritón, hay que seguirle echando ganas. Yo sé que es un muchacho muy talentoso porque lo pudimos ver aquí en Guadalajara, y de no ser así, no seguiría en México, ¿eh? Claro que fácil, sí. Claro, algo le ven por eso. El viernes la gente se le entregó, ¿eh? Así es, entonces, fácil y sencillamente el público, digo, la gente de México ya le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues adiós, ¿no? Regrésate por donde viniste, y al contrario, si lo tienen ahí es por algo, y creo, como lo dices tú, el viernes la gente estuvo con él. Y yo sí les puedo decir que esperen porque viene un boom con Tritón, ¿eh? Ojalá. Oye, la abuelita de Tritón. Señora, ¿no se merece un menudo la jefa? Digo, sí, ya, no, uno, tres, cuatro minutos. Cuatro minutos, por favor. Oye, saludos. Y bueno, otra de las cosas, rápidamente, porque ya se acerca la hora de llegar a las tres y hay información. Déjame decirte antes de ir con eso, profe, para irnos de lleno con lo que sucedió el martes. Aquí en Guadalajara siempre hablamos de luchadores que vienen, luchadores que se presentan, luchadores que debutan, luchadores buenos, luchadores malos que se les da oportunidad, luchadores buenos que los borran de la faz de la tierra, y otros luchadores que pues empiezan ahí a dar brillo, a dar cosas interesantes, ¿no? No sé ustedes, compañeros, que pues obviamente me gustaría que también me dieran su crítica, porque yo he estado observando mucho a un luchador que me ha llamado la atención, que es precisamente Furia Nazi. Ajá, que así. Lo hemos estado viendo, empecé yo a verlo exactamente en lo que fue Luchas de Regalo, ahora ya lo estamos viendo en programación, que es precisamente Primera Lucha. Es un muchacho que obviamente sus maestros pues fueron su papá, Furia Nazi, el que pues le enseñó el camino de esto. Debutó precisamente un 13 de febrero, donde pues él quiso hacer bastante bien las cosas, el demostrar que estaba en el camino, y bueno, pues ahí está. Él dice que admira mucho a Último Guerrero, a Berno y a todos los grandes luchadores, como es precisamente a su papá. Y bueno, está muy jovencito, dice que tiene precisamente 18 años. Él debutó, como ya los decía, un 13 de febrero del 2011, perdón, y como profesional en enero del 2014, que lo acabamos de ver ya programado oficialmente. Es un muchacho que de verdad a mí me ha llamado la atención cómo llegó él a la Arena Coliseo. Hay que recordar que hace poco surgió la invitación, ¿no? De que vinieran a probarse, de que obviamente iba a estar en ese tiempo Arcángel también como ahí visor para saber quién podía quedarse o no. Y bueno, pues él llegó, su papá lo impulsó precisamente a que viniera al Coliseo, a que se probara, a ver qué le decían. Llegó, gustó, y a final de cuentas le dijeron, pues felicidades, has pasado la prueba. Y pues aquí está, ¿no? Un Furia Nazi que quiere lograr más. Es un muchacho que, desde mi punto de vista, tiene buen físico. Exacto, eso es lo más importante, Anita. Que parece luchador. Parece luchador, exactamente. Lo veo como debe de ser, un buen rudo. Un bolero que obviamente pues le falta mucho camino, ¿no? Claro, mucho, pero lo que va ahorita como iniciando y demás, lo veo bien. Un equipo que llama mucho la atención, sí, precisamente, y creo que cuando ustedes escuchen Furia Nazi, pues sí hay que estar al pendiente, hay que llegar desde la primera lucha, porque créanme que vale la pena seguirle la huella. Ya más adelante estaremos hablando más de él, ojalá que siga despuntando, porque es de los que yo, ahora sí que levanto la mano para creer que puede hacer cosas buenas. El domingo lo vimos, Anita, yo creo que lo que nos enseñó precisamente, como tú dices, le falta, pero yo creo que en ese movimiento que nosotros ya le hemos visto, le hemos detectado desde las luchas de Regalo, ahí está precisamente lo que es este Furia Nazi Junior, que vaya que sí. ¿De dónde viene, Paquito? Precisamente, ese, bueno, él empezó con su papá, ahora sí que su papá es de la gente de los independientes. ¿La Arena Jalisco o sí, Roberto Paz? De la Arena Jalisco, okay. Y de los cuales, bueno, pues de alguna manera le ha demostrado a la gente lo que quiere hacer precisamente en la lucha libre ahora con su hijo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Un saludo para... Un saludo, espero que no llegue ese pillín y amargue las cosas, ¿verdad? Todo excelente, bueno. No, fíjate que vale la pena. Y bueno, rápidamente vámonos a lo que sucedió el martes, ¿sí? ¿Podemos irnos, Juanjo? Sí, sí, a las tres. El jefe, porque luego, ¿verdad? Da orden la jefe, el jefe acá. Pero vámonos con lo que sucedió también el martes, donde, pues... regresó Mr. Niebla. Habíamos hablado con él. Así es, el año pasado nos tuvimos que ir hasta la Arena Naucalpan para poder entrevistarlo y él a través de estos micrófonos dijo, les prometo que en enero, entrando el año, estaré por allá. Lo cumplió y gracias a Mr. Niebla que también nos dio unos minutitos para poder hablar con él y pues una entrevista muy interesante y al estilo puro Niebla. Del rey del guaguanco. Así es que vamos a escucharlo. Bueno, pues nuevamente te vemos en Guadalajara, un gusto verte nuevamente acá. Para mí es un gustazo porque aquí el concepto de la peste negra fue aquí el comienzo, aquí en la Arena Guadalajara, Jalisco. Y ¿qué más puedo dar? Aquí se ha dado a conocer este nuevo estilo de Mr. Niebla. Aquí nació la cumbia villera con el colate con un dedo. Muchas cosas se lo debo aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Otra de las cosas que pudimos ver, esa rivalidad que no se olvida con Atlantis, cuentas pendientes con él. Claro, ya se ha dado cuenta la gente que quiere rivalidades de calidad, quiere rivalidades de añejas, quieren rivalidades de leyendas. Yo ya me considero una leyenda, sea como sea, con mi estilo rústico, agropecuario, poco fino, de barrio, corriente, pero ahí estoy dentro de las grandes cartas de la empresa mexicana de lucha libre. Oye, ¿qué me dices de Dr. Wagner, que próximamente se escucha que viene al Consejo Mundial? Doctor Wagner. Bueno, en la Naucalpan se vio un regreso inesperado y demás. Ese güey es veterinario, que me lo avienten. Que me lo avienten y para mí que les da chorro los pinches perros. Muchas de las veces al doctor Wagner siempre le he demostrado que no le tengo miedo. Ni a Elia Parr, ni al doctor Wagner. En Naucalpan le demostré que no me importa que entre de colado, que entre como sea. Mr. Niebla, Guerrero, Atlantis, el que sea. Sea como sea, el estilo de Mr. Niebla siempre va a estar al margen de la gente. Y más de la gente de barrio, la gente popular, la gente que es chingona. Oye, y Volador ahora que está en el bando técnico, ¿qué onda con él? ¿Quién? Volador Junior. Ya lo vimos que te encontraste con él en Puebla y demás. ¿Se vuelve a repetir la misma historia? Es una pinche chingaderita. ¿Qué podemos opinar? Bueno, está bien. Una pinche mini luchador. Nada más. No puedo hablar más. Nada más lo único que puedo decir que es que reconozco que es un buen luchador. Se ha ganado su lugar. Pero aquí realmente, arriba del ring se dan las cosas. Arriba del ring, afuera de la calle, se da la presencia, se da la imagen de un luchador que represente. Cabrón, parece que representa, que cuida carros afuera. Ok, nada más para terminar, no entretenerte mucho. Un saludo, por favor, para la gente de Super Libre. Para la gente de la Super Libre, les manda un saludo, como siempre. Hablándole, Josefina, llego en 3 días, no te lo laves, mamacita. Excelente, como siempre, Niebla, qué bueno. Polémico, qué bueno, qué bueno. Dice verdades, es cierto. Oye, pero yo tanto que quiero a Niebla, va a caer de mi pedestal. ¿Por qué? Anita. ¿Cómo que Wagner es veterinario? No, veterinario es agropecuario. ¿Qué le pasa? ¿Se equivocó? Sí. ¿No? No, bueno, profe, ¿qué le puso varios? No, yo estoy con Niebla. Ya no voy a decir que tu trabajo no está muy bueno. No, claro, entonces no. Primero te fijas cómo te eleva. Mi querido Juanjo, después te manda al suelo. Muy bien, Niebla, ¿eh? Me tiene que dar veterinario. Pandemia, ¿no? Exactamente, es veterinario. Todavía dice que luego a los perros les va a dar no sé qué. Exactamente. Que los lleven con maléfico. Oye, nos vamos a la pausa. Regresamos con la entrevista precisamente de Disturbio y con nuestros invitados ya en cabina. Pero antes, el jefe dice algo. Sí, no, tenemos que decir algo, que un 6 de enero del 2006 falleció Lalo Mercado, más conocido como Máquina Salvaje, por un paro cardíaco. Originario del Estado de México, perdió la máscara ante Blue Demon en el Palacio de los Deportes en 2 caídas al hilo. Paquito también se desempeñó como promotor. Fue el primero que sacó una máscara muy original, como de fútbol americano, ¿les recuerdas? Muy peculiar. Muy bonita máscara, sí. Y desgraciadamente, pues el 6 de enero de 2006 falleció Lalo Mercado. Vamos ahora sí, mi querido Juanjo, una pausa y regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti, porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El reto. Porque nuestro reto es encontrar el verdadero talento. Aquí encontrarás sorpresas, invitados especiales y recuerda, escúchanos todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 2 p.m. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Claro que sí, un saludo a toda la gente bonita de, que ve este bonito programa, Super Libre Canal 58, es mejor. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Y bueno, pues ya la gente de Ciudad Juárez por acá, Imelda, dice que obviamente, pues, Mr. Niebla se lo pinta solo, dice, sabias palabras, dice, Mr. Niebla es un idolazo, arriba Niebla. Y bueno, pues ya Andrés Oso Zamorano desde Puebla dice, Niebla es la mera verdad. Lo que te dije, porque dijo otra cosa, entonces. La mera verdad. La mera verdad. La mera verdura, como dirían. Así es, entonces gracias a toda la gente que se sigue comunicando. Y rápidamente, antes de presentar a nuestros invitados, ya lo saben ustedes, el martes hubo duelo de cabelleras en el cual, pues, Disturbio y Acertijo perdieron, pero cuidado, cuidado con quien, pues ahora sí resulte culpable, porque tanto Leo como Javier Junior, esto no termina y así lo menciona Disturbio. Así es que si les parece, vamos a escucharlo. Amigos de Super Libre, pues estamos aquí con un Disturbio que ya lo publicamos a través de las redes sociales. El día de hoy, desafortunadamente, no fue porque no hayan hecho una muy buena lucha, merecían ganar, pero desafortunadamente vino un descuido y se pierde tu cabellera, Disturbio. Sí, pues ahora sí que me dormí, me atonté y me confié, yo pensé que ya lo tenía y pues me amarró, ya no me pude salir y pues tuve que pagar como profesional. Oye, una cosa curiosa, que en enero vienen las apuestas de Disturbio. Ya sabemos que exactamente hace un año ganaste las cabelleras tanto de Tigre Blanco como de Leono. Y hace precisamente 2 años también en la Arena Ocalpan pues tuviste un triunfo. En el 2008 exactamente, pero bueno, ¿qué viene para Disturbio después de esto precisamente en enero? No, pues echarle para adelante, no agüitarme, o sea, ahora sí que no me ganaron, perdí. Y pues fue sin querer, viene cambio de look, esperen, porque pues vienen cosas buenas y bonitas para el personaje y para el luchador, ¿no? Yo creo que este es pues ahora sí que un tropiezo, no pasa nada. Al final de cuentas, pues el pelo crece y pues ya tendré chance de raparlos, ¿no? ¿Quedará precisamente esa rivalidad con sí, ellos, claro, o vas por otra cosa? No, los tengo que rapar, pues y rapé a León después de que me rapó, estos también los tengo que rapar, no pasa nada, igual y para dentro de un año como ustedes dicen, pero de que se van a estar pelones, van a estar pelones. Y vemos una actitud positiva en ti, a pesar de haber perdido. Pues que como no me ganaron, perdí, entonces pues me voy decepcionado conmigo mismo por no poderme zafar, pero pues me voy contento porque di buen espectáculo y... Este tipo de duelos, luchadores que vienen de México, son rivalidades que se hacen en México, ¿no? ¿Fue bueno dejar tu cabellera en Guadalajara? Guanajuato siempre me ha acogido, me ha arropado, la afición siempre ha estado conmigo, me han apoyado. y pues no veo ningún problema, todas las plazas valen, ¿no? Y hay que darle su valor a cada uno de los lugares a los que nos presentamos, y como profesional perdí, pues me rapo, ¿no? Sea aquí o sea en China, sea en Oaxaca, ¿no? ¿Qué viene en este 2014 para Disturbio? Obviamente que te crezca el pelo, pero ¿qué más? Pues yo espero echarle ganas aquí en Guanatos, yo busco el campeonato, el chamaco este creo que tiene un campeonato, o sea, lo quiero quitar. Quiero subir allá en México porque ya me cansé de los mismos rivales, yo tengo potencial como para acabar a Tritona, a todos los de arriba, no, yo he luchado con todo el Consejo Mundial y no, ningún rival se me hace más grande que yo. Y te recordamos precisamente en esa gran alternativa donde alguien como Terrible sigue diciendo que fuiste una muy buena pareja, entonces creo que eso habla de que merecen mayores oportunidades. Eso espero y ojalá en este año vengan. Enhorabuena, ya para finalizar, un saludo por favor para la gente de Super Libre. Muchas gracias y un saludo para la gente de Super Libre, que sigan escuchando el programa y ¡ay! ¿Les volvió a perder la cabellera? ¿Se nota? No, no, sí. Eso es su forma de saludar. Ah, sí. ¡Au! Arriba los rudos. ¡Au! Que no le anden calándolos. Es el grito de guerra que tiene Disturbio. Y así bueno, es. Ya lo escucharon ustedes. Obviamente pierde la cabellera al lado de Acertijo, pero dice que eso no termina aquí. Quiere el campeonato de Leo, que es precisamente el campeonato welter de Occidente. Vamos a ver en qué resulta todo esto, porque él lo dice, no me ganaron, perdí. Y creo como que sea, no puedo perder. Hay que ser honestos, estamos viendo nosotros. Defraudaron, la verdad. Bueno, es que nosotros lo vimos, ahora sí que un descuido, como lo dice, de cualquier manera, la verdad es que ellos no la perdieron. Para mí, se las dejaron a los otros, así de simple. Pues él tuvo un error ahí, distinto, que bueno, sí, al final donde dice lo atrapan, lo enredan y pues ya no pudo hacer nada y pues ni modo. Y luego Acertijo en la segunda queda faulea. Ya tenía la lucha ganada y mejor vamos con los invitados, ya no aguanto esto. Pues vamos rápidamente con los invitados, que es como siempre un gusto tenerlos aquí, volver a ver precisamente a luchadores que pues es su casa y que saben ustedes que no necesitan invitación y que para Super Libre pues siempre es un orgullo tenerlos aquí. Y vamos precisamente con el de mayor jerarquía, toda una trayectoria y que pues señor ya es parte del equipo usted. Ya trae su maleta porque dice que es su casa y ya trae aquí su maleta. Sí, viene en pan. Ya lo vi, ya dispuesto a quedarse con nosotros y es precisamente el faraón que lo tenemos aquí nuevamente. Señor, bienvenido a Super Libre. Muchas gracias, un saludo para toda la afición y como siempre deseando lo mejor y qué buen principio de año pues se ve en todo el panorama luchístico también, ¿no? Tal como lo dicen, bueno, pues sí, hombre, ya, yo creo que ya voy a tener que meterme a la nómina porque ya voy a empezar a llegar por mi cheque aquí porque pues ya soy prácticamente de casa. No, yo les agradezco mucho, la verdad, el respaldo que nos dan y pues ya ven que aparte de lo de la lucha, bueno, pues estamos en plena promoción pues para darle apoyo a nuestra candidata, ¿no? A la diputada federal Claudia Delgadillo González. Y también para hablar más adelante, que le tenemos a la gente de aquí de Guadalajara una sorpresa, pero yo creo que se va a llenar de júbilo la gente que le gusta el deporte, que le gusta la lucha libre, y pues les vamos a hacer una invitación muy atractiva, la verdad, de parte de todo el equipo de nosotros y sobre todo de la diputada en mención, la diputada Claudia, porque pues está con el empeño total de que la juventud pues se entusiasme con el deporte. Y pues también algo muy importante que pues no me había tocado verlo aquí, ya lo vi por allá en la Unión Americana, pero ese duelo, esa envidia que se tienen uno al otro, los dos son mis ahijados, pero la verdad es de que no se soportan uno al otro definitivamente. Entonces lo que es Seven Thunder y Akuma precisamente, y bueno, pues vamos a tener esa lucha ya en vivo aquí en Jalisco. les digo, yo la he presenciado en la Unión Americana en Los Ángeles, pero pues ahora se va a dar aquí, esperemos que aquí ahora sí arreglen diferencias y el público va a ser el que va a salir ganando, ¿verdad? Y bueno, ya los mencionó usted y pues vamos dándole la bienvenida que pues tenemos por aquí precisamente a Seven Thunder, que ya lo hemos tenido también en cabina y nuevamente es grato tenerte por acá, así es que bienvenido una vez más. Muchas gracias, estamos por aquí en Guadalajara. Tener a esta persona aquí por un lado, creo que se ve que tiene pantalones. Se lo había dicho anteriormente que se lo iba a cumplir. Debido a la juventud, inexperiencia, como se le llame, pues el señor se aprovechó de esta situación. Es un luchador ya con mucho colmillo, mucha tradición, tiene años luchando. Yo sé la lona que tiene recorrida, sé el luchador que es, sé la calidad que tiene, lo dice su récord, pero por eso lo estoy enfrentando a él. Yo vengo por una causa. Yo radico en Los Ángeles, pero vengo a apoyar a Claudia Delgadillo González, la diputada, y bueno, se me dio la oportunidad de enfrentar a esta persona, y yo con mucho gusto vengo, y gracias por la invitación, muy agradecido, y sé la popularidad que tienen, y gracias por la invitación. Oye, Thunder, por teléfono te dijo que hasta de qué te ibas, que mejor no te presentaras, que no sé qué tantas cosas, no sé si Akuma, bienvenido a Super Libre, ¿qué le dices? ¿Lo tienes a un lado aquí? Muchas gracias, gracias por la invitación, pues de nuevo aquí en mi tierra, Guadalajara, y pues más que nada venimos a apoyar a la candidata Claudia Delgadillo, y pues qué gusto, ¿no?, que me dieron la oportunidad, o me van a dar la oportunidad de poner en su lugar a esta persona, ¿no? Aquí delante de mis paisanos, no se imaginan el gusto que tengo de venir a mi tierra y demostrarles que aquí estoy, ¿sí?, que estamos en el extranjero y estamos haciendo un buen papel. Y pues acabar con este tipejo que tengo aquí a un lado. Ah, caray. Ahora sí que se escuchó ya declarada la guerra, precisamente como lo decía el faraón. Siempre lo hemos tenido. Pero hoy, aquí en Guadalajara y en mi tierra, vas a ver de qué estoy hecho. Bueno, ya lo está usted escuchando. Estamos en vivo completamente, Anita, porque... ¿Estás grabado? Mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que te sentaras en medio, jefa, porque... No, al contrario, yo tengo a un lado a Akuma porque le voy a ayudar como buenos rudos. Ah. Los rudos hacemos equipo, ¿no? Por eso, ¿cómo le iré a Thunder? Pues acá de este lado. ¿Cómo le iría? ¿Cómo le ha ido? Y qué bueno que ahora vamos a apoyar esta causa, porque aparte de lo que es lucha libre, me agrada mucho que estemos apoyando a la juventud, inculcándole el deporte, como lo había dicho mi padrino. Y también se va a presentar, tengo enterado, las luchas de Vale Todo y de boxeo, ya que también nos va a apoyar el gran campeón que es el Chololo Larios en estos eventos. Y pues yo creo que si todo sale bien yo voy a seguir apoyando, y el tipejo que tengo aquí a un lado que es repugnante, nada más una y se va, lo mandamos para atrás. Yo creo que el día primero de marzo la historia va a cambiar y... este viejito lo voy a retirar, y ahí mismo donde está Anita, ahí se lo voy a aventar, si vamos a adelantar, se lo voy a cumplir, aquí, y se lo voy a cumplir, no, se lo voy a cumplir, Anita, no aquí, no aquí, no aquí, entonces un ring, primero, no, como en la los primaria. Hombres luchan en un ring, no aquí, payaso, no, tú lo sabes, entonces ahí te lo voy a aventar, Anita, para que veas que lo voy a cumplir, y las palabras de este hombre, solamente palabras. El día primero de marzo verán una historia muy, muy diferente a la que ha sido. Y todas las patadas que me puso ahí en Los Ángeles, creo que van a ver la cachetiza que le voy a poner a este payaso. ¿Tiene una bolsita que me regalen? ¿Por qué? Para darse al señor, porque ese día se va a llevar sus dientitos guardaditos ahí, lo que le trae el ratón. ¿Qué opinas, Thunder, de eso? Ya es mucho, ¿no? No, no es mucho. El señor puede hablar lo que quiera, está en su última etapa. Reconozco su calidad, pero ya va de salida. Bueno, lo reconozco. Yo vengo a otra causa. Eso de reconocer diferente. En mi rancho le llamamos miedo. El día primero de marzo, creo que Anita se lo va a llevar en ¿a una ambulancia. En una ambulancia. Ah. En una ambulancia. Envuelto como mismo. Regalo. Pues ya ella sabrá cómo se lo lleva. ¿No? No creo, ¿verdad, Akuma? Padrino, yo sé que usted es buen conocedor. Déjenme decirles que mi padrino el faraón es un conocedor y un magnífico luchador. Usted sabe de lo que estamos hechos y sabe en el papel que vamos a dejar al tipejo este. Sé que también es ahijado, pero ahí sí va a tener que decidir por uno de los dos. Pues a mí la verdad, honestamente, deportivamente hablando, pues la gente va a ganar con esto, ¿verdad? Porque pues van a subir a demostrar quién es el mejor y a dar todo lo que tienen, y a demostrarlo más que nada, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la gente es la que, el público es el que va a salir ganando al final de cuentas a través de este encuentro, que en realidad, bueno, pues no sé por qué razón, yo no me explico por qué tienen tanto odio el uno hacia el otro, porque al final de cuentas son profesionales los dos. Ahora, voy de acuerdo que pues se puede tener cierto resentimiento, ciertas ganas de partirle uno, deportivamente hablando, a un rival, la cara o eso, pero hombre, estos hombres, la verdad, fuera del ring también es lo mismo, es un odio jarocho que se tiene, ¿no? Ah, caray. A lo mejor está enamorado de usted, padrino. Sé que hay un es su preferido, pero el día primero se lo va a demostrar, padrino. Pues lo que pasa, Kuma, ¿quién soy yo? Te voy a decir, lo que pasa es de que tú, como te has ausentado mucho ya por Japón y todo eso, pues la verdad hemos perdido pues contacto, pero no, yo la verdad, mis sentimientos son parejos, y a los dos los aprecio y los quiero igual y todo, lo que pasa es que... ¿Y bueno, si lo piden pues, como referee? No sería, la verdad no sería justo ni equitativo, porque pues a lo mejor me ganaría el sentimiento, ¿no? Y no quiero, de alguna manera, cometer algo inadecuado, que de alguna forma la gente se sienta defraudada, porque pues me gane, como te digo, el sentimiento de pronto, y bueno, alguno pueda ser mejor que el otro, y, claro, y pueda, mejor y pueda lastimar verdaderamente a uno, porque ya lo dije el otro día, el luchador no sube en un momento dado a matarse arriba de un ring, sube a demostrar su capacidad luchística, y de acuerdo a su capacidad luchística, ese es precisamente lo que tiene que desarrollar deportivamente hablando. Claro, claro. Entonces, bueno, no me gustaría participar, la verdad, porque a los dos, vuelvo a repetir, los quiero igual, y de alguna forma, pues no me dolería tener que levantarle la mano a uno y al otro sobarle al otro. La derrota, ¿no? Bueno, el otro entonces, no va a levantar la mano, él lo va a llevar a la Camilla. Cruz Roja, a la Cruz Verde, a ver al ahijado cómo quedó después de una semana, y ya lo mandan a Los Ángeles, porque aquí no tiene nada que hacer este hombre. Bueno, los que sí tenemos que hacer nosotros una pausa comercial, y regresando nos van a decir todo lo relacionado a esta función de lucha libre. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. La luna ya se metió. Sofía, ya tienes 18. ¡Felicidades! Mira al frente. Muchas gracias, claro. Ahora que tienes 18 años, mira al frente y decide qué quieres para México. Acude a cualquier módulo de tu estado, tramita tu IFE y prepárate para participar en las decisiones importantes del país. Mira al frente. Consulta ife.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. ¿Qué onda, Pepe? Oye, ¿tienes plan para mañana? Sí, servir a mi país. Decide tu futuro hoy. Sé parte de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.sedena.gov.mx. Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo y acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la mejor opción para tu futuro. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Cómo estamos moviendo a México? Asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses, ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. A todos los radioescuchas de Super Libres, recuerden que la Wagnermanía está presente. No se olviden, asistan, escuchen, ya que Wagner es una leyenda. Bien, bien, bien. Regresamos aquí a Super Libre, donde también tenemos otra información. El 8 de enero, pero de 1972, en atractiva lucha de máscara contra máscara, entre ex compañeros, Solitario destapó al Ángel Blanco, José Ángel Vargas, conocido también como el Ranchero Vargas, en la Arena México. Dificilísimo dar un pronóstico entre estos dos tremendos rudos. Así como vieron el resultado de esta lucha, señor Faraón, ¿recuerda? Uy, pues es que esas... Vuelvo a repetir lo mismo, era cuando en realidad había una pasión total por la lucha libre, donde, claro, donde un solo evento de esos abarrotaba el lugar, y es lo que uno ve actualmente, que en realidad las arenas vacías, las arenas sin calor, sin nada, y sobre todo que en ese tiempo el ídolo era verdaderamente un ídolo, y la gente lo veía tal como es, con ganas de tocarlo, de alcanzarlo, de cruzar una palabra con él. Ahora todo mundo es igual, ahora ya no hay un ídolo, ya no hay nada. No. Ya no hay un rudo temido, todo mundo es igual. Y no se dan a respetar, y el mismo público les ha perdido el respeto. Y vaya que sí, ya los toman precisamente como yo lo decía al principio. No se puede denigrar más la lucha libre, por favor, a todos aquellos que se suben a rueda de un cuadrilátero, respétenlo. Alguien me decía ayer que por qué yo hacía ese tipo de críticas, que cuando me había subido yo a un ring a partirme el queso. Mira, no necesito, yo vi luchar gente grande, precisamente, y que daban precisamente esa impresión de lo que estaba pasando arriba del cuadrilátero, tanto que hasta fuera la rivalidad, como estos dos hombres se traen ahorita, así se llama pasión, no otra cosa. Lo que pasa, lo que sucede es que, bueno... La gente ya no le tiene temor al luchador, ya no le, o sea, porque respeto es una cosa y temor es otro, pero ahorita se le hace fácil retar a un luchador, o sea, no miden consecuencias, no miden nada, y es precisamente por eso. Yo recuerdo que en una ocasión tuve una lucha contra Ringo Mendoza en la Arena México cuando recién me hice rudo. Que ya empecé a participar dentro del bando rudo. Y el señor José Llanes, Enrique Llanes, transmitía las luchas. Entonces él era el locutor en ese tiempo, antes del doctor Morales y esto. Había un tipo en primera fila, que me estaba gritando de todo, ¿no? De todo. Y bueno. Llegó el momento, yo me hacía oídos sordos y todo eso, y bueno, no te puedes meter con el público y eso. Pero me hartó tanto que de pronto, teniendo a Ringo dominado y todo eso, y bueno, andaba sangrado, porque era una lucha de cabellera contra cabellera, y resulta de que suelto a Ringo Mendoza, volteo a ver al tipo, sin bajarme del ring, volteo a ver al tipo y me le quedo viendo. De tal suerte que estaba como a tres butacas el señor Enrique Llanes. Y el señor ahí se cayó. Se quedó callado, ya no dijo nada. Ya no siguió gritándome properios. Así es de que entonces, Enrique Llanes después entrevistaba, después de las luchas. Llegó y me dijo, Faraón, verdaderamente lo felicito, porque usted sin necesidad de verse bajado a insultar al señor, con la pura mirada, lo dominó. Y eso es lo que debe de hacer un gran luchador. Saber dominar a la gente. Muchas gracias por atender. No, bueno, es que... ¿Qué más se puede decir de eso? O sea, con las palabras que acaban de escuchar precisamente, y no ahora de estarse volteando a ofender, como dice el Negro Navarro. Hay luchadores que se la pasan ofendiendo a la gente porque no tienen recursos. Oye, Paquito, y perdón, pero hace un momento decías, ¿no?, que a ti te dicen, ¿cuándo te has subido a un ring? Para que sepas, es que cada quien tiene su papel, ¿no? Ustedes como luchadores, creo que no pueden decirle a un aficionado cuándo te has subido a un ring, o no le puedes decir a alguien de prensa, porque cada uno lo vemos y lo vivimos diferente. Claro. Y nosotros como aficionados o como prensa, es obvio que nos da coraje, porque afortunadamente, pues ya sea nuestra familia o nosotros mismos, tuvimos la oportunidad de ver a esos luchadores que, como usted, hicieron grande la lucha libre, que gracias a eso, pues la lucha libre ha llegado a infinidad de lugares en el mundo. Y no es porque el reportero se subió a un ring a retar a un luchador, o porque el aficionado salió de las butacas a golpear a otro. Es porque había ese respeto de todas las partes y, como dice, ese temor. Digo, yo de imaginarlo, esta anécdota que acaba de contar, pues me volvió a dar miedo, ¿no? Que volteara a verme así de... Y más de rojo. Disculpe, y más de rojo. No, bueno, lo que sucede es que ustedes, como comunicadores, ustedes tienen ya cierta experiencia, porque por eso tienen la facilidad y más que nada el conocimiento también para poder narrar las luchas. Si no, no fuera posible esto. Así es de que entonces, ustedes, sin necesidad de ver entrenado lucha libre ni nada, ustedes están en su papel, tal como lo digo, como comunicadores, pero sabiendo en lo que están y sabiendo expresar todo lo que están viendo, porque no es lo mismo una persona que como el público, que pues no sabría qué decirle a las demás personas, qué está sucediendo, como cuando ustedes están narrando un evento, ¿no? Así es de que entonces ustedes, como comunicadores, también están preparados, no precisamente que se suban a darse un son arriba de un ring, pero sí tienen el conocimiento para poderlo expresar y para poder más o menos entender si es que aquello le pudo causar una lesión a cierto luchador o no, o de alguna manera pudo salir bien librado, lo que sea. Ahora, tal es el efecto que precisamente por eso entre ustedes mismos hay división, y unos son rudos y algunos será medio tecniquito, lo que sea. Paco Espinosa. Volteó a ver a Botamana, hay que decirle a la gente. O sea, perfectamente lo hizo y lo identificó. Es el chico raro del grupo. No, ¿qué pasó? Oye, déjame decir que ahorita que nos nombraron algunos de los luchadores que estarán el próximo 1 de marzo, mencionaron a Rush, y aquí los ojos se le ponen de corazón. Y es de el mejor luchador que hay en el consejo, que les duela. Bueno, es el mejor luchador que hay. Hasta ahorita, pues, parece que Rush sí está confirmado. Se está tratando de hablar con Huracán Ramírez también. Bueno, pues la verdad, mis ahijados, que son los que traen la rivalidad fuerte y todo eso, pues están más que confirmados, ¿no? Y bueno, pues ya se verá para ser un australiano, pero queremos darle variedad a este evento, y bueno, ojalá y todo el evento salga redondo en cuanto a calidad y todo como se pretende, ¿no? Pero si los de Vale Todo y en un momento dado la pelea también de box no se ponen las pilas, la lucha se va a tragar el evento, eso sí, puedo pensarlo, y yo creo que voy como 70 a 30 más bien, ¿no? Así es. Platícanos un poquito, Thunder, del programa completo, y día y dónde, horario. Sí, por el programa de Claudio Delgadillo es ambicioso, ya lo hemos comentado. Fuimos a Colonias este 6 de enero. A compartir la rosca con Valdés Oblatos. Estoy platicando con muchos muchachos de ahí, platicando sus inquietudes, y pues sí, efectivamente tienen mucha inquietud por la lucha libre, por el box, otros por el MMA, que son las artes marciales mixtas. Entonces, para darles también entrada, ¿no? Darle que vean el evento, que se entusiasmen, ¿no?, los muchachos, y que tengan otra canalización de esa furia que tienen, porque eso es lo que traen adentro. Entonces, vamos a canalizar eso. El programa se me hace sensacional. Yo me decidí venir desde Los Ángeles por el programa tan recuperador de esa juventud que está... Vienes por Akuma, di la verdad. Y aparte, sí, efectivamente, bueno, pues de paso, ¿no? Yo creo que ya ganarle a esta persona también me pone en otra situación, ¿no? Entonces creo que es el momento, estoy bien preparado, vengo físicamente mucho mejor que él. Él se ve mejor, pero mejor que Capulina. Oh, la verdad es de que no tiene nada. Claro que sí me va a costar trabajo, es un luchador con colmillo impresionante, ¿no? Pero no voy a caer en todas sus cosas que hizo y ha hecho siempre, ¿no? Entonces yo lo voy a mostrar con lucha, que puedo más que él, y ganándole a él, las cosas van a cambiar. Bueno, esto ya lo tienes planeado, ¿dónde va a ser? ¿Cuál es el horario? Sí, así que vamos es, anunciamos, sí. Va a ser el primero de marzo. Perdón, ¿me permite, sí, por claro. favor? Bueno, el evento está considerado, y bueno, ya es un hecho, pues solamente que algo sucediera, algo catastrófico, pero no creo. Para el primero de marzo, sábado primero de marzo, arranca a las 6:00 p.m. la función. Va a haber también la posibilidad, como lo dijo Megado, Seven Thunder, el proyecto es muy ambicioso y se quiere llevar pues diversión, pero más que nada calidad en las cosas, ¿no? El evento va a ser totalmente gratuito para la gente que quiere entrar, o sea, no se va a cobrar nada, o sea, lo que queremos es entusiasmar a la gente, en realidad, entusiasmarla para que vean que efectivamente la diputada tiene deseos, esos deseos, y es una vehemencia que trae ya de recuperar esos espacios perdidos por la juventud, ¿no? Entonces, para que vean que no está, que no es un político más, que nada más viene a aventarle pura demagogia a la gente. No. Ella viene directamente a ejecutar las cosas, ¿no? Y a llevarlas a cabo totalmente. Así es de que entonces se está pensando, vamos a verlo también, la posibilidad de traer a la Sonora Mermelada para que la gente eche bailongo ahí también y todo. No. Y aparte de eso, unos DJs también ahí, va a haber unas pantallas. No. Va a estar, la cosa está, como dijo mi agrado, es un evento, la verdad, muy ambicioso y que de alguna manera, pues tenemos gente que nos va a apoyar económicamente para que el pueblo, queremos que vaya el verdadero pueblo, la raza, la brosa, eso es lo que queremos, que vaya, que se divierta, que tenga un sábado alegre, que tenga un sábado de esparcimiento y que no le cueste un clavo, eso es lo importante, ¿no? Perfecto, pues ya está. Oiga, pero ¿el lugar dónde? Para que nos vaya. El lugar es el Coliseo Olímpico, aquí de la universidad, exactamente, aquí en Revolución, donde hay por transporte no paramos, porque pues es un lugar seguro, va a haber mucha seguridad, así es de que entonces yo pienso que va a ser algo muy importante para que la gente lo disfrute y sobre todo que los que no conocen a la candidato la conozcan y que sepan y que en un momento dado ella va a estar abierta para todo lo que se pueda necesitar y todo. Así es de que entonces pues queremos que la gente vaya temprano, porque como es un evento gratuito, pues también no queremos que mucha gente se quede fuera. Esto es más o menos un lugar para unas 6,000 personas. Así es que entonces habrá que considerar que como va a ser un atractivo, definitivamente que sí, y gratuito, así es que entonces pues... Oye, y el lugar, el grandes encuentros épicos que se han dado ahí en el Coliseo Olímpico de la UDG. No vayan. Pero no, vayan, si no, no van ustedes. Hola. Paquito. Ayer, ¿dónde ibas a ir? Bueno, permítame, no se peleen con Akuma. A ver, Akuma nos quiere decir algo antes de ir a la pausa. Sí, aparte nosotros queremos aportar nuestro granito de arena con la juventud, que sabemos que pues anda muy descarriada. Claro. Queremos inculcarles lo que es el deporte, por eso cuando nosotros nos pidieron el apoyo de apoyar a la diputada Claudia Delgadillo, no lo pensamos nadita. ¿Por qué? Porque aparte de que van a haber un espectáculo de lo mejor, van a tener tres opciones, que los jóvenes en su momento, si ellos quisieran, pueden entrenarlo o lo pueden practicar y alejarse de vicios y de las malas cosas que están pasando aquí en la ciudad. Excelente, ahora sí que es una muy buena opción, como la opción que tenemos, mi querido Juanjo, es o vamos a un corte o nos lo cortan. Mejor vamos. El corte. Mejor vamos. Vámonos al corte, mi querido Juanjo. B verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Si las fiestas decembrinas te han dejado unos kilitos de más, consulta la revista del consumidor para saber cómo mejorar tus hábitos de consumo y en qué fijarte al elegir una báscula personal que te ayude a cuidar tu peso. En época de frío, la vitamina C se pone de moda. Conoce su importancia, qué cantidad aportan los productos enriquecidos con ella y el riesgo de excederse en su consumo. Y para que este año te rinda más tu dinero, verás qué fácil es hacer el presupuesto de tus gastos y poder ahorrar. Profeco, la fuerza del consumidor. Cada vez que los productos mexicanos se venden en el extranjero, la creatividad y la pasión de nuestra gente son reconocidas. Cada vez que nuestras empresas compiten en mercados internacionales, se impulsa la generación de empleos para miles de mexicanos. Cada vez que compartimos nuestro talento con el mundo, crecen nuestras industrias. Cuando crecemos afuera, crecemos adentro. Bancomext, Gobierno de la República. Conéctate a tus derechos sociales. En la Cámara de Diputados pensamos en ti y creamos un micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales donde podrás acceder, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las dependencias del gobierno federal, donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Ingresa a www.cips.diputados.gob.mx. Hay una solución a tu necesidad. Mantente en contacto. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Siguen escuchando su programa Super Libre, que los invita a su amigo el Terrible. Y si no, van a ver, se les voy a jalar las patas de nuevo. No, tenemos llamada precisamente. Perdón, Paquito, ¿ibas a comentar algo? No, es que yo pensé que ibas a hacer ya. No, las... regresamos precisamente a Super Libre y perdón que me coma el micrófono en este momento. Que pero, no lo corten. Sí, pero hay un enlace muy especial que habíamos ya prometido sí. Y demás, y que por cierto, pues les pedimos unos minutos también para poder dar la importancia a esta llamada, porque es para nosotros un orgullo volver a tener contacto con un grande también, sin agraviar lo presente que tenemos aquí, como lo es precisamente Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, que ya habíamos hablado con él. Hoy volvemos a contactar con él porque ya es oficial. Obviamente se están llevando un duelo muy interesante, el revivir nuevamente esa rivalidad satánico-dandy, que tal como lo pusimos en fuego en el ring. Hablar de... satánico es pensar en el Dandy. Ese sí es su rival. Pensar en el Dandy es inmediatamente irnos a la trayectoria de satánico, claro, ¿no? Entonces, son dos íconos de la lucha libre que a muchos nos han marcado y que pues lo tenemos en la línea nuevamente a través de los micrófonos de Super Libre desde la Ciudad de México. Y es un gusto volver a saludarlo. Señor Ana Gutiérrez, lo saluda en este micrófono. Bienvenido una vez más a través de la línea telefónica a esta su tierra que es Guadalajara. Muchas gracias, Ana, por permitirme ahora sí que tener contacto con mis paisanos de allá y todos los radioescuchas hasta donde llegue la señal. Y estoy listo para que me preguntes, ahora sí que un poco nervioso, sudando las manos como el satánico. Pero aquí estoy. Así es, bueno, ya lo comentábamos que el martes tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor satánico e inclusive, me decía, Anita, tócame las manos. El profe estaba sudando nada más de estarme platicando lo que se venía al enfrentar nuevamente al Dandy y decía que, bueno, pues obviamente se tenía que preparar. Yo le decía, ¿cómo se va a preparar, profe, alguien como usted? ¿Cómo? Y me decía, Claro que tenemos que prepararnos porque tenemos un compromiso muy grande con el público y aparte, pues existe obviamente ese pique con el Dandy que no queremos dejar a un lado y muy nervioso. Entonces, creo que la gente va a poder ver un muy buen duelo el próximo 17, pues la primera fecha en Tijuana, ¿no? Así es, Anita. Y aparte es una persona que él me dio a iniciar y con él voy a terminar mis presentaciones. Se les pedí homenaje en las ciudades que nos lo pidieron. Y cómo no prepararse para enfrentar a un señorón como lo es él. Por algo es el número uno. Hay que estar preparado no al 100, al 1000, al 10,000, al no sé, más de lo debido. Como decía el profe Demon, hay que estar preparado hasta para la guerra. Pero sí estoy nervioso por volverlo a enfrentar y sobre todo no hacer un papel, ahora sí que se le quede a la gente una imagen que no es la que quiere. Que vean lo que es una lucha al ras de lona y exactamente como lo dijiste. Hablar del Dandy es hablar del satánico. Y ver al satánico, luego se viene la imagen del Dandy por los duelos tan marcados que se quedaron en la memoria de las personas. Exactamente, y bueno, pues es Tijuana el próximo 17 de enero, pero también es Veracruz en una arena que le ponen el nombre de un grande como lo es Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, en el cual ustedes estarán por allá, y Monterrey también ya está confirmado, ¿verdad? Monterrey, creo que Reynosa también y Saltillo. Perfecto, ¿y Guadalajara? En Guadalajara, pues estoy esperando la respuesta de Apolo Dantes, porque muchos seguidores por el Face me lo están pidiendo. Y como dije, es una plaza muy importante para mí dentro de mi carrera, porque tanto ahí me inicié, en Guadalajara, como fue también una arena de mis grandes triunfos ahí. Y ahora sí que tengo todo, tengo tristezas, tengo alegrías, tengo felicidad, muchos recuerdos bonitos de la Arena Coliseo. Señor Dandy, lo saludo a Paco Espinosa, ¿cómo está? Muy bien, hijo, pues dime. Oiga, pues la verdad es que, como usted lo dice, hablar de estos dos grandes rivales, esos llenos que tuvieron tan impresionantes en la Arena México, la gente los recuerda perfectamente y ahorita todo el mundo nos pregunta ¿cuándo van a venir a Guadalajara precisamente para ver ese tipo de duelos que también aquí tuvieron? Pues exactamente, pero ojalá y la Puebla de Antes y la empresa mexicana de lucha libre nos dé la oportunidad de hacer la presentación ahí en la Arena Coliseo para que todos mis paisanos y paisanas acudan a vernos y vean lo que en realidad lo que es una lucha al ras de lona. Y también de rompernos la boca y jalones, y bueno, eso ya lo tienen en la memoria, quiero que lo vuelvan a ver. Queremos ver sangre. ¡Vete el rastro! Queremos ver sangre, uy, qué bonito, perdón. Vaya, Carlos. Excelente, buenas tardes, te saluda Botamán. Ah, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, nos enteramos también que mucha gente está contenta con estos encuentros y están saliendo más fechas, muchas ¿sí? más. Exactamente, están pidiéndonos más presentaciones en la República y también del extranjero también ya, pero eso no está seguro todavía. Hola, ¿qué tal, Dani? Buenas tardes, saludos al profe Víctor, ¿cómo estás? Ah, muy bien, profe. Qué bueno. Oye, ya Botamán ha hablado algo importante, gracias a Dios han salido más fechas para ustedes, más oportunidades para seguir enfrentando y seguir pues sobre todo en esta dura carrera, bella carrera, hermosa carrera que es el luchador, bueno, que te estás retirando y que sin embargo, bueno, a finales de cuentas podemos ver en una de esas tantas fechas una lucha de cabellera contra cabellera nuevamente entre el Dandy y el profesor satánico. Miren, gracias a ustedes, al programa y Anita, a todos en general, que gracias a ustedes por la entrevista que tuvimos en octubre, algo así, se dio, ahora sí que les picamos la creación a varias personas, y en Veracruz se va a inaugurar la arena del Cuauhtémoc Diablo Velasco, un gran nombre y un gran hombre, como lo fue mi profe. Vamos a el 16 de febrero, es la primera presentación en Veracruz, y creo que depende el resultado de la lucha esta, el 30 de marzo es la inauguración de la arena, y ahí quieren que pongamos cabellera contra cabellera, imagínense. Excelente. Muy bien. Oye, aquí tenemos un invitado de lujo también, nosotros en cabina está José Luis Barajas, el faraón, si quieres saludar. ¿Qué hola, pareja? ¿Cómo estás? Bien, tú sobre el canal del sur, ¿y usted? También bien. Pagas triple. Cuadruple. Oye, pues ya, Oye, pues no, fíjate que no, yo no sabía que te iban a enlazar y hasta ahorita que lo estoy escuchando, pues me da mucho gusto escucharte, saber que estás bien y bueno, parece que por ahí también te ha ido bien como dentro de la aplicación de ser pues gracias, quiropráctico, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues qué bueno que también por ahí arreglas personas que traen algún problemito y todo eso. Pues oye, felicidades, que todavía que vuelvas a estar en activo y pues mis mejores deseos y ojalá gracias, les vaya bien y pues un saludo muy especial. Muchas gracias, parejita. Toda triple. Ándale pues, okay. ¿A dónde es la programación? Pues nomás dice, nomás que estamos acá retirados, pero nomás 18 para la 21. Órale pues, parejita. No, órale, salió, bye. Y quiero que sepan que también el señor José Luis Barajas el Faraón es una persona muy importante dentro de mi vida y dentro de mi carrera, porque incluso formamos la pareja Esmeralda de los Ojos Verdes, la pareja de los Ojos Verdes, ¿te acuerdas? Sí, pareja, cómo no, inolvidable esa pareja y pues ya sabes que siempre que se pudo, ahí estuvimos echándole ganas. Y apoyándome, como siempre. Ándale, muchas gracias. Ah, esos... Estaban entrevistando y dije de usted, de ti, del satánico, de la fiera, que fueron personas muy importantes y que también me ayudaron y me mataron el hambre muchas veces cuando yo no tenía dinero. Y no me da vergüenza decirlo, porque lo hacían con mucha humanidad y con mucha humildad y yo se los agradezco infinitamente. No, hombre, eso ya tómalo como algo pasado y qué bueno que eso que se hizo pues fue una inversión, yo creo que de lo mejor, ¿no? Claro que sí, pareja. Y ya tal pues, entonces, un saludo y ya sabes que que donde quiera que estés, se te recuerda siempre con cariño. Muchas gracias, parejita, igualmente, te quiero mucho. Igualmente, un abrazo, saludos, bye. Igualmente, ahí le pides el nombre mío a Ana, por favor. Antes de que cuelgues, aquí tenemos también a Kuma, que está con nosotros. Ahí está Kuma. Ah, aquí está. Un saludote. Igualmente, Robert, un saludote. ¿Ya no luchas o qué? Estás muy bien. ¿Ya no luchas? Pues aquí andamos otra vez, echándole ganas aquí en mi tierra y apoyando a una noble causa que es para la candidata y apoyar a los jóvenes. Que se alejen de vicios bien y de drogas, de todo ese tipo de cosas. Me parece bien y muy acertada tu decisión de apoyar a la gente. Igual que yo lo estoy haciendo, así como dijo mi pareja el Faraón, de quirofísico. Estamos apoyando a las personas en lo que podemos ayudarlas de una forma u otra, a que salgan adelante y recuperen su salud. Pues un saludote, y ojalá pronto nos veamos por acá. Oh, en cualquier oportunidad. Bien. Un saludote y cuídense mucho, Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, no sé, jefa, es que... Ya me lo despediste. No, es que se está despidiendo. ¿Ahí sigue? Bueno. Sí, aquí estoy. Ah, perdón. Es que Botamán ya está despidiéndolo. ¿Perdón? Ya me está corriendo. Sí, no, no, no, para nada. Espérame. Es que yo quiero preguntar precisamente en caso de que lo quiero comprometer a través del micrófono de Super Libre, porque así como menciona que salió en octubre ese... Pues exactamente con el profesor satánico aquí en cabina y de ahí surge el hecho de este tipo de encuentros. Hoy yo quiero también comprometerlo así, en caso de que alguien no se anime a decir, ok, traemos a satánico y al faraón, iba a decir, al dandy a Guadalajara. También a mi pareja que luche también. También, ¿verdad? Un triangular. Sí, pagamos bueno, doble. Poder decir, ¿el dandy aceptaría venir a Guadalajara con el equipo de Super Libre a una firma de autógrafos? Claro que sí. Bueno, para que el público pueda estar en contacto con el dandy, ¿no? Para dar autógrafos y también ayudar a las personas que lo requieran una terapia o algo. Ah, pues nos ponemos de acuerdo y yo podemos... Yo con la espalda jodida me puede ayudar. Sí, ¿verdad? Sí. Le digo, a ti con eso... Sí, te ayudo. Y a los luchadores que se le pongan enfrente, pues a quebrarle los huesos. Okay. No. Ya antes los desarmaba, ahora los armo. Okay. Bueno, pues ojalá que podamos estar en contacto y que pueda surgir algo así. Digo, a mí me encantaría, como a mucha gente, que en verdad alguien dijera, vamos a traer al dandy para que se enfrente con el satánico. Pues tenemos la Arena Coliseo, está el profe satánico aquí, y el dandy está deseoso de venir, entonces no sé qué más hace falta, ¿no? La fecha, para ir ahí con mi pareja el faraón también a comer y a platicar. Claro. Oye, pues pues nada más es cuestión de que yo pienso de que el Apolo se decida o el México le den luz verde y pues ellos saben que esa clase de eventos es lo que conviene para que de alguna manera pues tengan algo de gente en la arena, porque pues están aquí las entradas para llorar. Así es de que entonces un duelo de esa naturaleza, imagínate, yo pienso que sería un lleno total. Exactamente. Ahora yo me comprometí con ustedes a ir a la firma de autógrafos y a dar terapias. Y si luchamos, ¿puedes subir de refere? Claro, hombre, ahí nos ponemos de acuerdo. Órale. Claro, no, sí, pero no me gusta, como siempre. ¿Puedo decir algo al aire? Claro. ¿Sí? Bueno, el primero de marzo no estaría bien también algo así. Pero ¿domingo? El primero de marzo, no sé, pues si él puede venir a... pero pues el evento de la lucha, pues ya digo, el prácticamente la función pues ya está pues programada y esto, y y yo pues no voy a participar en eso, así que entonces no sé en un momento dado si se pudiera o no, pero posiblemente ahorita pues nos pudieran mandar un mensaje para ver si pudiéramos pues incorporarlo dentro de la función, ¿no? Sí. Pues ahora sí que ustedes tienen la palabra, yo ya me comprometí, el día que ustedes me digan, yo estoy allá presente para saludarlos a todos y hacer lo que te dijimos. Pues nos ponemos de acuerdo, señor, ¿le parece? Claro que sí. Okay. Pues le agradecemos mucho estos minutos, un gusto saludarlo, y ya sabe que Super Libre también es su casa y estaremos en contacto. Claro que sí, gracias por aceptarme y darme la oportunidad de tener contacto ahí con todos. Muchas gracias. Cada que me enlazan, me dan una sorpresota. La otra vez estaba Javier Cruz, el Rey de Jalisco, el Satánico, y ahora está mi parejita Yakuma. Así es. La verdad, gracias, pareja. Ándale, pagas triple, ya sabes, ¿eh? Ok, parejita, adiós. Ándale, pues, igualmente un abrazo, hasta luego, bye. Ok, pues gracias al Dante que estuvo con nosotros. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ya me pone de la cabeza. Yo tomo vino, también cerveza. Ya me pone. Verdaderos expertos en llaves y contrallaves de la lucha libre. Esto es Super Libre Recargado. Ya regresamos. En una democracia joven como la nuestra, Nueva Alianza logra que se escuche la voz de los mexicanos en el extranjero, de las personas con discapacidad y de los jóvenes. También que tengamos mejores gobiernos municipales, transparentes, eficaces y con visión de largo plazo. Apoyemos una reforma política. Nueva Alianza. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ser buzo de aguas negras es el trabajo más sucio del mundo. Aunque sea rutinario, está oscuro y sientes la basura rozándote el cuerpo. Encuentras lo que se te ocurra: alfombras, troncos, muebles de cocina, hasta un automóvil. Con todo y todo, me gusta mucho el buceo. Por todo lo que te cuesta ganar el dinero, revisa los elementos de seguridad que garantizan la autenticidad de tus billetes. Es un buen hábito que te protege. Visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Ya empezó el sorteo. El Occidental es tu casa. El Occidental es tu casa. Recuerda comprar los diarios de Organización Editorial Mexicana. Recortar tus cupones, llenar tus planillas y canjear tus boletos. Tú puedes ganar, porque el Occidental es tu casa. Hola, ¿qué tal, amigos de Super Libre? Les habla Máscara Mágica para invitarlos a seguir escuchando este programa. No le cambies. Aquí, Super Libre, pura lucha libre. Así es, tenemos saludos, pero vamos, porque pues es un gusto recibir este tipo de llamadas, y tenemos precisamente a la diputada Claudia Delgadillo, que nos estaba escuchando seguramente, y por eso ya habló para reclamarte, yo creo, algo, Paquito. Yo sé que reclamarme, yo le tengo que reclamar, pero muy buenas tardes, estoy enojado. Paco, ¿cómo estás? Pues yo estoy como debo de estar, esperando que, a ver, que la rosca, que aquí el señor que me dijo que también él estaba allá y no vi nada. Ay, Paco, te lo voy a llevar. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Faraón? ¿Cómo estás? Muchas gracias, diputada. Aquí en lugar de echando golpes y mamporros, echándole porras a nuestro gallo, que sabemos que no nos puede fallar y que la gente está muy entusiasmada, la verdad, con este evento que va a ser usted, usted prácticamente les va a dar esta alegría aquí a Guadalajara, a toda esta gente que está esperando con ansia que llegue el 1 de marzo. No, pero bueno, pues ustedes que son los pioneros y que conocen todo sobre lucha libre, bueno, ustedes saben que toda la gente de Guadalajara nos encanta, y estoy segura que con este gran evento que se está organizando, nuestra gente va a estar muy contenta y va a disfrutar de este gran evento. Claro que sí, y sobre todo que usted, como siempre, le va a poner la muestra a toda la gente que está dentro de este gremio que es la política, cómo se hacen las cosas y cómo se cumplen en un momento dado todo lo que uno promete, ¿verdad? Sí, claro, no, y el tema del deporte, donde nuestros jóvenes deben de estarse formando el día a día en un deporte tan sano como es la lucha libre y los deportes en México, por supuesto que debemos de apostarle, y estoy segura, Faraón, que con todo el apoyo que traemos, que nos van a apoyar, con todos nuestros amigos que tú conoces, seguramente este va a ser un gran evento con excelentes resultados, y sobre todo para motivar a los jóvenes, a los adolescentes, para que desde donde ellos se encuentren, desde la colonia en la que ellos viven en Guadalajara, tengan un lugar y podamos crearles lugares y espacios para que ellos puedan ir a practicar lucha libre. Qué bueno, diputada, y aquí pues están en cabina los comunicadores ardiendo en deseos de hacerle algunas preguntitas, así es de que entonces claro que sí, me dio mucho gusto saludarla, un abrazo, siempre, mis respetos, y aquí la dejo en manos de los verdaderos comunicadores. Claro que sí. Ándale, pues. Diputada, buenas tardes, la saluda Ana Gutiérrez. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, pues aquí saludándola, y ya nos platicó aquí a Kuma, nos platicó también el Faraón y por supuesto Seven Thunder de este evento que se llevará a cabo el 1 de marzo en el Coliseo de la UDG, pero bueno, nos comentaban también que es un evento gratuito. Yo quisiera saber cómo es que la gente va a poder entrar a esta instalación, si ustedes tienen ya, pues no sé, la manera en que puedan conseguir boletos, hay que llegar temprano. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo es que surge también esto para que el público pueda asistir y estar informado? Bueno, primero, pedirles de favor a ustedes, los comunicadores, que por supuesto la entrada va a ser libre y que sí va a haber boletos, pero que no va a haber ningún problema si ellos llegan, ahí vamos a tener sus boletos para que nos acompañen. Y en las colonias, en todas las colonias de Guadalajara, ya tenemos a todos los presidentes de colonias y a toda la gente que va a estar entregando los boletos personalmente. En cada uno de los lugares de Guadalajara, para que nos acompañen a este gran evento de lucha, donde va a haber mucha diversión, y por supuesto, pues vamos a contar con Okuma, con todos los luchadores que se están anunciando para este día. Obviamente usted estará presente. Sí, claro, y nos desde va... muy temprano ahí estaré. Ok, y nos va a hacer el honor de estar gritándole a los rudos. Bueno, sí, tiene que ser ruda. Sí. Tengo que ser ruda. Se voy a quitar al escuchando. Paco, ese día el Paco tiene que subirse a pelear. Ahora a mí me quiere poner a pelear. ¿Qué andas ahí de metiche? No, bueno, ¿cómo de metiche? Pues ella me dijo que yo iba a estar ahí. Yo le dije que iba a ser su sombra, pero prácticamente por eso, no. Pero sí. Tienes que darte una peleada. Diputada, que apueste la cabellera. Sí, apuesta la greña. Ya ahí está Paco. Grosa. Un saludo, diputada. Soy el profe Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, dígale a Paquito, por favor, que apueste su cabellera. No, Paquito lo tiene que apostar, él ya sabe. Ah, ok, bueno, ya está confirmado. Exacto. En ese evento, Paco, ¿a quién escoges, los luchadores que está ahí? ¿A quién escoges, Paco? Yo soy con Akuma, porque precisamente la experiencia de la rudeza. ¿Por qué mal amigo? No, quiero que vayas y te pelees con el otro. El otro es muy fácil de tumbar. Ahora está facilote, le digo. Licenciada, buenas tardes, licenciada. Muy conocedora de lucha. Ese día usted va a ver ahí en primera fila, pues la calidad de persona que es la que tengo aquí a un lado, ¿no? Es una basura porque se aprovechó en situaciones anteriores, pero las cosas van a cambiar y ese día usted también se va a subir y me va a levantar la mano ese día. ¿Le parece? No, bueno, va a ser una subidera que para qué quiere usted, licenciada. No me está abortando aquí a la manada, por la vida de Dios. Mi va a subir, Paco, a pelear. Tipejo no este. Con Okuma, porque Okuma sí te descuenta, pero el otro no, tú te lo descuentas al otro, ¿eh? Bueno, no sé. Claro, ese esto me sí. Levanta la mano. Claro que sí, mucho gusto saludarla, diputada, y le agradezco la confianza y vamos a echarle muchas ganas, vamos a dar un gran espectáculo para que todos los jóvenes vean lo que es la lucha libre, aparte de que se van a presentar los de box y los de vale todo, tengo entendido. Ese día creo que la gente va a quedar satisfecha con la función de lucha libre, ya que pues voy a acabar con el tipejo este, ¿saben qué? Truenos o algo así que tengo aquí a un lado, que pues ahora sí ese día se le va a llegar y va a ver su suerte. Sí, claro. Mira qué risa tan sarcástica de la licenciada. Ya me embarró a mí aquí del pastel, pero bueno, pues esperemos que ese día esté presente y no me la vea. Compañero, usted va con la. Perfecto, usted va Kuma, ¿qué hubo? Pues está con los buenos. Paco, tú llevé con el que te vas peleando, ahí está a tu lado. Y no es Okuma, es el otro. No, no, no, es Seven Thunder, pero yo estoy con Okuma. Ahí ese día lo vamos a ver. Falso. Mira, a Esteban sí, yo estoy segura que le vas a dar una buena, ¿eh? Ah, o sea que puede ser cualquiera, este tipejo cualquiera. O sea, no, ya no tiene conocimiento de lucha, entonces. Ahí se va a dar cuenta y va a conocer la lucha libre, ¿no? Mi rosa. No, no es cierto, la verdad es que estoy muy contenta porque sé que van a estar todos ustedes ahí. Los que están ahí son buenísimos peleando, pero yo creo que sí le deben dar una buena entrenada a Paco para que suba a pelear ese día. Bueno, o sea, ya me trae a mí esta. Pues antes de hablador. Ahora de hablador. No me defiendas, compadre. De aviador, será. Bueno, pues diputada, muchas gracias por haber llamado a Superlibre. Les mando un abrazo, muchísimas gracias, y a toda la gente que nos está escuchando, que le esperamos el 1 de marzo, y por supuesto, les vamos a hacer llegar los boletos. Y ustedes estoy segura que van a ser los transmisores para que toda la gente nos acompañe y poder tener un gran evento el 1 de marzo. Bueno, pues esperamos tenerla por acá también en vivo. Un abrazo a Paco, a todos, a la jefa. Un abrazote. A Okuma, al que va a pelear con el Paco, al que el Paco sabe descontar. Seven Thunder. Sí, claro. Bueno, esperemos que venga luego por acá, ¿eh? ¿Te lo vas a descontar, Paco? Bueno, ya dijo. Esperemos a ver cuándo la vamos a tener aquí en vivo para que usted también nos dé precisamente ese banderazo. No, no, no, cuando ustedes me digan, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto yo estoy ahí con ustedes. Excelente. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Hasta Bye. Luego. Bueno, ya el tiempo nos comió. Rápidamente aquí un mensaje dice: hola, los saludo con gusto. Soy Memo, el fotógrafo de las estrellas. Mando un saludo al faraón, pero con todo respeto, tengo una pregunta para él. ¿Por qué él teniendo su estilo se parecía tanto al solitario? Posdata, los dos, qué luchadorazos. Muchas gracias, Memo. Te ubico perfectamente bien. Y eres un gran fotógrafo, definitivamente. Mira, la verdad, bueno, se me comparó. Cuando yo llegué a la lucha libre, el solitario ya era una estrella. Cuando yo llegué a la lucha libre, pues los físicos eran prácticamente muy parecidos. Así es que entonces, bueno. Hubo esa, de alguna manera, esa apreciación de las personas, ¿no? Pero el estilo de luchar de cada uno fue muy diferente, la verdad. Aunque salimos prácticamente de la misma escuela, porque él también fue discípulo del Diablo Velasco, pero pues si yo hubiera sido, la verdad, una persona con un estilo idéntico al de él, pues no hubiera podido escribir mi propia historia. Así es que entonces, te agradezco mucho tu apreciación. Pero la verdad, nada que ver, simplemente nada más que los físicos eran pues muy parecidos, muy similares, y esa fue la confusión prácticamente, pero al final de cuentas, vuelvo a repetirte, nuestros estilos de luchar fueron mucho, muy diferentes. Un saludo y un abrazo para ti, gracias. Señor Farón, ya nos vamos, ¿algo que decir por último al público? No, que no se le olvide a la gente que vamos a estar muy entusiasmados y muy pendientes con todo esto para que el evento salga al 1000, la verdad. Y sobre todo, que volvemos a repetir, este evento va por esta noble causa que es que la gente se divierta, que la gente disfrute y sobre todo empezar de alguna manera a colaborar con el rescate de la juventud para que de alguna manera tome el camino adecuado, que es el deporte. Un saludo para todos. Akuma. Ah, perdón. Pues nada más agradecerles a todos ustedes y me gustaría hacer una invitación a todo el público en general, pero aparte, muy en especial a todos los jóvenes. Nos gustaría que ese día fueran y vieran lo que es los deportes de contacto y que se alejen de cualquier tipo de vicio, drogas, cosas así, pandillerismo, y se acerquen a cualquier deporte, porque todo el deporte es muy bonito y sabiéndolo llevar con disciplina, con sacrificio, te da muy buenos resultados. Gracias. Seven Thunder. Muchas gracias por el espacio. A todos mis amigos de Balcones de Oblatos, que estuve ahí con ellos partiendo rosca, los invito a la función. Estén atentos ahí con su presidente de Colonos, para que por favor no dejen de asistir al evento, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, en verdad, es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos, pero antes quedaron unos saludos pendientes, ¿sabes? No, perdón, pero ustedes, recuerden que ustedes son los invitados especiales, especiales, los consentidos. Parecemos de retraso, pero... Ese día les quiero brindar la máscara del... Ah, o sea, mira. Amigo este que tengo... Se la quiere dar a Paco, y hicieron clic. Este Paco así siempre. Bueno, vertemos rápidamente los saludos. Así rápidamente para terminar, Daniel Flores de la Colonia Oblatos, saludos para todos en cabina y a los invitados que están ahí con ustedes, al señor Faraón y a Kuma y a Thunder, a Seven Thunder, un saludo para ellos. Y luego dice Rodolfo Cortés, Colonia Santa Elena de la Cruz, dice luchadores de primera talla, si saben de alguien que venda revistas de lucha libre o algún libro de lucha, avísenme, Rodolfo Cortés. Y por último, Araceli Alvarado de la Colonia del Saus, saludos a todos en cabina y a los invitados. Muchas gracias. Pues nos vamos, Paquito Espinosa. Bueno, nos vamos a echarle algo al hígado, al estómago, y después ya regresaremos para la transmisión en vivo desde la Arena Coliseo a las 6 de la tarde. Profesor. Ahí nos estamos escuchando más a ratito, ya saben, también el martes a partir de las 8 de la noche a través del canal 58, los martes de Glamour. Un saludo para todos. Jefa. Pues como lo dijeron, a partir de las 6 de la tarde nos escuchamos en vivo desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Gracias a nuestros invitados, como siempre un gusto, y por supuesto que en cada emisión de Super Libre estaremos invitando a toda la gente que asista el próximo sábado 1 de marzo al Coliseo de la UDG, donde seguiremos informando acerca de este evento. Gracias a Juan José Gutiérrez ahí en cabina, nos despedimos hasta las 6 de la tarde, volvemos con la transmisión. Buenas tardes. La luna. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado, pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.